Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más, hola Víctor, y para este programa número 475 toca hablar de un juego especial. Esta noche volvemos a Hyrule con el análisis de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Y vuelve el debate porque hablaremos sobre el año 2023. ¿Es el año 2023 el mejor año de la historia de los videojuegos? Lo veremos. Pero antes de comenzar, señor Oscar, como siempre, muy buenas noches. Hola. Hola. Hoy toca hablar de Zelda y de otras cosas. Y de otras cosas también. Pero de Zelda, que es lo importante, ¿no, Oscar? Bueno, yo a ver, es uno de los juegos importantes del año. Había que hacer este programa, ¿no? Había que hacerlo, correcto. De una manera o de otra. Perfecto. Tenemos con nosotros también al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Pues aquí volvemos después de estas semanas de descanso y venimos con mucha energía porque además tenemos mucha actualidad hoy porque dentro de poco van a ser los Game Awards y ya hay estudios moviendo a sus tropas. Así que hablaremos de eso en las noticias. También contamos una vez más con el señor Gaspar. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Gaspar? ¿La vida te va bien? Bueno, pues la vida sigue. Ojalá se frenase y me quedase ahí permanentemente, pero sigue. Estoy en modo Oscar. No, yo no tengo miedo a cumplir años. Yo le tengo miedo a cumplirlos mal. Que te mueras, vaya. Que tropieces con el bordillo de la acera, te caigas de dientes y te mueras. Pero así no cumples. Ver, no cumples así mal. No los cumples. Exacto. Bueno, ya no sí. Los cumples ni bien ni mal. No los cumples directamente. Exacto. Hombre, está la posibilidad, la cara B, que es quedarte tullido y entonces sí cumplirlos mal. Eso es cumplirlos mal, es verdad. Tenemos también con nosotros al señor David. Hola, buenas noches a todos. Hola, David. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y nos vamos a ir con la información de la semana, no sin antes, señor Jorge, repasar la encuesta de la semana pasada. Bueno, de la semana pasada no, de hace ya unas semanas. Pero sí, la encuesta del último programa, vamos a decir, a partir de ahora. Pues sí, amigos, porque en el último programa os preguntábamos si en el futuro volvería Microsoft exclusivo todo aquello relacionado con las IPs de Activision. ¿Haría Microsoft que todas las IPs de Activision pasaran a exclusivo en el futuro? Y teníamos cuatro respuestas. La primera era no, algunas IP clave seguirán siendo multi. La segunda es sí, para algo han pagado tanta pasta. La tercera es ni me va ni me viene, los juegos de Activision no son para mí. Y la cuarta, al mono cazoide le encanta la farlopa. Esto es demasiado. Aquí nos hemos pasado. Y bueno, en el último lugar quedaron ni me va ni me viene y al mono cazoide le encanta la farlopa, con un 9% de los votos. En segundo lugar, con un 27% de los votos, tenemos la respuesta sí, para algo han pagado tanta pasta. Y la ganadora de la noche con un 55% de los votos es no. Algunas IPs clave seguirán siendo multi. Eso es lo que piensa la afición. Y ahora os preguntamos, os pregunto yo. David, sí, ¿crees que Activision va a hacer las IPs de... Perdón, Microsoft va a hacer las IPs de Activision exclusivas en el futuro? ¿Qué crees? A ver, salvo Call of Duty, que por imposición casi legal van a tener que compartirlo con su archienemigo Sony, yo diría que todo lo demás, sí, o por lo menos lo más importante. A lo mejor las minucias, las cosillas así un poco prescindibles, pues las siguen lanzando en multiplataforma. Pero lo gordo, gordaco, vamos, no me quepa ninguna duda. Otra cosa, y aquí está la trampa legal, otra cosa es que a lo mejor Microsoft, que por cierto esta semana... anunciaron su intención de que Game Pass llegase a todo el mundo, ¿vale? Incluso a Sony y a Nintendo. Con lo cual, a lo mejor indirectamente, pues la gente de PlayStation y Switch o Switch 2 o lo que vaya a salir, sí pueda disfrutar del catálogo de Game Pass. Otra cosa es que ocurra, por supuesto. Pero vamos, no me enrollo. Sin duda, lo gordo gordaco, exclusivo 100% de Microsoft, de Xbox y PC. Muy bien. Gaspar, ¿tú qué crees? ¿Serán exclusivas las IPs de Activision en el futuro o no? No, porque personalmente estoy viendo a Microsoft que está tendiendo a ser una party gigantesca. Y me lo confirman las declaraciones que ha hecho con lo de Game Pass. O sea, quiero el Game Pass en la PlayStation, en la Switch 2 y hasta en la cafetera que tengas en casa con pantallita monocromo. O sea, Microsoft está buscando eso. Al final, todos vamos a poder jugar sus juegos sin ningún problema. Bueno, Vale, vamos con Oscar. ¿Tú qué crees? Esta semana pensaba igual que David. Lo multi sí, lo gordo para ellos. Pero es que, como han comentado, después de lo que he leído esta semana, yo creo que buscarán que todos sus juegos salgan en todos los sitios posibles. No sé si lo conseguirán a corto plazo, pero al menos a largo plazo yo creo que van a tener esa intención. Víctor. Yo lo que creo es que llegará a todo, pero en forma de suscripción con el tiempo. Yo creo que, como David, opino lo mismo. Creo que las sagas más importantes van a llegar. A lo mejor alguna minucia se la guardan para un golpe de efecto ahí exclusivo, exclusiva temporada, alguna cosa así. Y el objetivo de Máximos, suscripciones everywhere, para todos. Pues yo creo que pasarán a ser exclusivas de su plataforma de suscripción. Un poco como piensan Víctor y David, a lo mejor el Call of Duty se sigue sacando y tal en multi, pero las cosas jugosas y potentes, pues por supuesto van a ser exclusivas de Game Pass y de entorno Windows, y los demás tendrán que pasar por el aro si las quieren. Que bueno, esa estrategia de sacarlo en todo... precisamente es una gran estrategia, pero sería la muerte de las otras plataformas. Bueno, vamos con la encuesta de esta semana y os preguntamos, ¿qué año ha sido para vosotros el mejor año de los videojuegos? ¿1998 o 2023? Es muy importante esta encuesta, ¿eh? Vamos a... Es como el baremo del CIS. O sea, queremos saber por dónde van los tiros. Así que os animamos a que votéis. Tenemos cuatro respuestas. La primera es sí, 2023 ha sido mejor. La segunda es no, 1998 sigue siendo insuperable. La tercera es ambos están al nivel, los mejores años de la industria. Y la cuarta, el mejor año fue 1969. No lo pillo. Es que Oscar en aquella época, pues seguro que tuvo un año cojonudo. Ah, muy bien. No lo pillaba. Vale. Bueno, pues queremos saber lo que opináis. Y nada, el próximo día lo leeremos. Y ya sabéis que podéis votar en nuestro foro complejoanda.foros.org, el foro oficial donde tenéis el post del programa de hoy y con tan solo loguearos en el foro, tenéis la posibilidad de votar. Y bueno, aprovecho para comentar, gentes que estáis en Discord, el prefijo hoy, para que leamos luego los nicks de chat de Discord, es link. Así que inventad con link lo que queráis. Y ahora sí, nos tenemos que ir con información. Nos vamos con noticias, noticias de hoy. Vamos allá y empezamos con la actualidad de esta semana y vamos a empezar hablando de Capcom porque han mostrado un nuevo tráiler de Dragon's Dogma 2 y han anunciado por fin su fecha de lanzamiento. Y ojito, porque lo vamos a tener en el primer trimestre de 2024, concretamente el 22 de marzo. Va a salir en PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Y bueno, han enseñado un video tráiler bastante chulo, la verdad es que el juego se ve espectacular. Y además han mostrado pues un trocitos de gameplay, ¿no? Que podemos ver y tal, ya de, por ejemplo, enfrentándose al coloso que sale en el tráiler, que la verdad es que es espectacular. Un juego que tiene muy buena pinta y que, ojito, controladlo porque va a ser uno de los potentes del año que viene, ¿eh? Seguramente. Bueno, yo debo decir que Capcom está en un estado de salud acojonante, ¿eh? Pero acojonante. O sea, de verdad, me parece increíble la planificación totalmente medida que tienen de cada año, ¿vale? Vamos a lanzar esto, esto y esto, esto, esto así, el Resident Evil un año sí, otro no, cómo reparte con sus sagas míticas, cómo ha conseguido revitalizar Resident Evil, Devil May Cry... Dragon's Dogma pues también le da otra, digamos, otra continuación después de que la primera parte pues tuvo un éxito así, bueno, un poco tibio, vamos a decirlo. Street Fighter 6 también ha sido un éxito de la hostia. De verdad, está un estado ejemplar Capcom, ¿eh? Es envidiable cómo se mantiene ahí, cómo ha sabido reciclarse. Cosa que Konami aún tiene que demostrar, por cierto. Pero me parece acojonante, la verdad, y el juego tiene una pinta chulísima, chulísima. Yo estaría más pendiente de él, pero me compré Dark Horizon y todavía está precintado, así que algún día tendré que empezar a jugar. Pero, Oscar, a estas alturas, ya que está precintado, tío, cómprate la versión de Steam, que está a 4 euros y ya te lo juegas en... Sí, supongo que algo así haré. La de Switch también estuvo a esos precios y como tampoco es un juego que tenga... unos gráficos muy potentorros, supongo que en Switch tampoco se jugará del todo mal. No sé si lo tengo para la que caiga primero. Yo iba a decir que sobre Capcom, a ver, yo estoy de acuerdo, Capcom está lanzando juegos que son buenos. Son buenos, es innegable. O sea, Resident Evil Remake 4, el 4, este juego que tiene muy buena pinta, parece que va a ser muy bueno, etcétera, etcétera. O sea, Street Fighter 6, que lo lanzaron este año, también es un juego de lucha glorioso y tal. Pero a Capcom, ¿sabéis qué le veo? Por ver el vaso medio vacío, ¿eh? Que hace tiempo que no saca sagas nuevas en lo que se refiere... Porque sí, tenemos eso Primal este año, ¿vale? Pero sagas nuevas en lo que se refiere a juegos potentes, single player... ¿Sabéis? Porque si os fijáis, todo lo que tenemos de Capcom anunciado o tal... Casi todo, menos Pragmata, ¿vale? Son juegos continuistas con sagas que son de sobra conocidas y que hacen mucho negocio con ello. Pero me falta eso. Pero no solo de Capcom. Digo Capcom, pero en realidad es un problema que tienen muchas compañías hoy en día. ¿Qué os parece eso? Pues sí, estoy de acuerdo contigo, Víctor. Es verdad que Capcom hace tiempo que no saca algo single nuevo de calibre, ¿no? Porque sí, como dices, Exoprimal es una novedad y, bueno... Algunos comentan que es bastante interesante el juego y todo esto, pero no es lo mismo, no es lo mismo que todas las historias narrativas, las aventuras de Capcom que conocemos, ¿no? Y bueno, aún así, con eso, con todo eso, yo creo que es posiblemente la compañía japonesa, quitando Nintendo, que mejor está aprovechando los tiempos que corren a día de hoy, ¿eh? Capcom está, como dice David, en una forma espectacular. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo. Es evidente que Capcom pienso que va a lo seguro. Va a sus IPs míticas, sus IPs con una base de jugadores pues prácticamente asegurada. y con el objetivo de hacer juegos de calidad. De calidad. A mí, personalmente, yo tengo una mentalidad quizás más pragmática, en el sentido de que soy un poco polla vieja, ¿no? A mí me gusta que me den lo que me gusta y lo que conozco, por así decirlo, y no le doy tanta importancia a IPs nuevas, ¿no? Quizás sea una mentalidad un tanto cerrada además. Pero a Capcom le funciona lo que está haciendo ahora y tampoco veo necesidad de cambiar. Supongo que en algún momento de su historia, evidentemente, tendrá que arriesgar, ¿no? Y tendrá que salir de su zona de confort. Pero a día de hoy, yo, por lo que han declarado hoy, que por cierto lo comentaremos en la sección Solo y No Sol, yo creo que de momento van a seguir por esta línea, ¿eh? De sí, sagas míticas, vamos a seguir explotándolas, pero en plan bien, ¿eh? Y lo otro, pues bueno, de vez en cuando sacaremos alguna cosilla a ver qué tal funciona. No sé, yo estoy contento con lo que ofrece. Y vamos con otra noticia, y en este caso vamos a hablar de Ubisoft, vamos a hablar un ratito de esta compañía, porque ha habido una serie de filtraciones, ¿vale? Una de ellas, una filtración, fue por error humano de la propia Ubisoft, y es la de Beyond Good and Evil 20 Anniversary, la versión 20 aniversario de este juego que, pues, como decimos, tiene 20 años ya, y que era un lanzamiento previsto para 2024, que no había sido anunciado, pero se les coló en Ubisoft Plus. Se les coló una actualización en la que estaba el juego, ¿no? Entonces decían, bueno, que a la gente le decían, tenemos el placer de anunciar este juego, no os quedéis con lo que habéis visto porque no es definitivo. Y esto tenedlo en cuenta todos, ¿vale? Es cierto, no es definitivo y es posible que si tuviera algún error o alguna cosa, todavía haya margen de mejora. Entonces, bueno, pues ha quedado gracioso porque ya se ha rendido. Han dicho, bueno, pues nada, hay que decir que hay que anunciarlo ya. No queda otra. Y en cuanto a lo que es la edición, pues le han dado un lavado de cara bastante interesante al juego. Bueno, ¿no? Polémicas comparaciones, ¿eh? Bueno. Sale peor. Yo no lo vi. Pero... Hay cosas que salen muy tróspidas, pero muy terribles, ¿eh? No sé, yo vi unas 4 fotos que subieron y tal, y se ve bastante bien el juego. Ya, pero el problema es cuando lo pones con la otra versión al lado. Bueno, pues nada. Para los muy cafeteros de este juego, pues echadle un ojo a ambas versiones y ya está. Yo no he visto las capturas que se han subido, pero las he visto de una manera muy superficial. No he visto comparaciones. Me parece muy triste que después de 20 años saquen un remaster, ¿no? Porque esto es un remaster. Que incluso en la comparación salga perdiendo respecto al original. Tiene cojones. Yo quería decir una cosa. Creo que hoy voy a ser muy optimista, ¿vale? Hoy me viene la alegría. A ver, David Alegre. Yo creo que. Y seguro que Gaspar se va a reír de mí hasta el infinito. Creo que quizás esto es una especie de anticipo. A lo mejor, imaginaros la escena. ¡Oh, Dios mío! Ubisoft confirma el remaster de Beyond Good and Evil porque al fin da una fecha de lanzamiento de Beyond Good and Evil 2, ¿eh? Eso no va a suceder, ¿eh? No sé, qué va. A ver, y para celebraros con vosotros, jugadores, ofrecemos un remaster que es peor que el original. Disfrutadlo. Voy a ser más optimista que tú. Dime, va. A ver, he dado cuenta que el 2 lleva anunciado desde 2010. Sí. Ojo, van a hacer un remake del 1 y del 2 también, de paso. Es verdad, van a hacer un remake del 2. Van a remakear el 2, ya. Sí. De paso también, ¿no? Yo actualmente trabajo con un chico que trabajó en ese juego. Y me comentaba que... ¿En el primero o en el...? No, en el nuevo. Segundo. En el nuevo. Y me comentaba que... Bueno, él hace mucho tiempo que ya no está trabajando ahí, ¿no? Pero me comentaba que se veía para largo el tema. No voy a dar detalles, ¿no? Pero ya me entendéis. No sé, a lo mejor ya hemos llegado de punto. Estamos en el año... Vamos a entrar en 2024 ya. O sea que, a ver, no sé. Bueno. Madre mía, de verdad, que Ubisoft está un poco perdida, ¿eh? Yo la veo un poco desconcertada. Incluso en este Assassin's Creed último que han lanzado, que parece que la cosa no ha cuajado del todo, yo los veo muy perdidos. Hasta esta peña la veo en su puto peor momento, ¿eh? De verdad. Y lo que quería añadir, la otra noticia con respecto a filtración, y esto, ojo, esto es un rumor, ¿vale? Pero, bueno, como Ubisoft se le van escapando las informaciones, pues a lo mejor tiene algo de credibilidad. Se dice que Skull and Bones llegaría el 16 de febrero del 24, es decir, del año que viene. Uf. 16 de febrero, y que próximamente, muy pronto, sabríamos noticias a este respecto. Eso son apenas dos meses. Puede que en los Game Awards. Se dice, puede que en los Game Awards haya noticias. Bueno. Y efectivamente, son, como dices, David, bueno, son tres meses realmente. Bueno, sí, dos meses y medio, tienes razón. Pues se comenta, ¿eh? Pero ya veremos. A ver, yo por aportar algo positivo sobre Ubisoft, nada, decir que el que lo quiera, que están regalando para PC en Uplay el Assassin's Creed Syndicate. Es lo único positivo que puedo decir ahora mismo sobre Ubisoft, hasta el 6 de diciembre. Así que si lo queréis para PC... tiene un problema, tienes... Voy a decir, Oscar, perdón, ¿eh? Esto tiene un problema, tienes que loguearte en la mierda de Ubisoft Connect, tío, yo paso. Hombre, evidentemente tienes que pasar por su plataforma. O sea, yo lo último que les compré a ellos ya hace años fue... Me arrepiento mucho. El último héroe of... El último héroes que hicieron para PC y tal. Might and Magic. Y nunca más, ¿eh? Nada. Ubisoft está muerta. Está muerta. A ver, tú eres de los que reclama los juegos gratis en Epic, así que esto para ti es una minucia, una tontería, una cosa súper, súper habitual. No sé, no debes tener ningún problema. No, yo tengo criterio. Ubisoft y ni agua. Nunca, jamás. Están muertos. Lo cierto es que Ubisoft tuvo ahí atrás una época donde estaban haciendo un buen trabajo. Y de repente se ha venido a menos de una manera terrible. Porque han gastado mucha pasta en juegos que al final no vendieron lo que esperaban. Pero tú sabes una cosa, Jorge. Lo que decís, Víctor, lo que dijo Víctor al principio, creo que Ubisoft ha jugado esa carta, pero le ha salido mal. Porque Ubisoft al final creo que ha apostado en exceso por ciertas IPs, principalmente Far Cry y Assassin's Creed. Y llegó un momento en el cual llegó un punto de no retorno, me refiero. Es como que ellos mismos desvirtuaron sus propias sagas. Es como que le restaron valor. Y claro, el último Far Cry, el 6, creo que es, ya hasta perdí la cuenta, pues no estuvo, digamos, a la altura del resto en cuanto a repercusión. Y con los Assassins, pues no diría lo mismo. Lo que pasa es que los Assassins, al final, ese ritmo de sacar un Assassins cada año, cada dos años, no pudieron mantenerlo, evidentemente, ¿no? Entonces, esa dependencia hacia sus triple A's tan abusiva, tan excesiva, tan, digamos, tan evidente, al final les ha pasado les ha hecho pasar una mala temporada. Y yo sinceramente no sé cómo cojones van a remontar. No sé, no sé, porque el horizonte lo veo un poco negro, porque no veo IPs... Bueno, a ver, está el juego de Star Wars este que se anunció, que tiene una pinta cojonuda. Y Splinter pero no... Cell, David. Bueno, pero es que Splinter Cell al está final sería volver a lo mismo. Sí, pero sería volver a lo mismo, ¿no? Otra IP mítica y a ver si funciona. Joder, es que... No, al final, pues... han llevado una década prácticamente, sin exagerar nada, lanzando un Assassin's cada muy poco tiempo, tema Far Cry, y claro, eso al final pues se ha agotado y están jodidos, la verdad. Yo creo que una secuela de Rayman de Origins y Legends con ese nivel les daría buenos dineros a día de hoy, ¿eh? Sí, lo que pasa es que creo que el creador original de Rayman se ha jubilado, el hombre. Bueno, ya sé que esto no es impedimento para nada, ¿eh? Ah. Pero siempre ya perdieron un poquillo al leitmotiv de Rayman. Y eso, simplemente es una compañía, pues, que yo la veo bastante de capa caída, la verdad. Sí, porque incluso Watch Dogs ya pasó su mejor momento. Correcto, el último lanzamiento, Oscar, fue bastante... Sí, correcto, exactamente. Pero, me conste que yo, justo ayer, es el último juego que he instalado y me procedo a jugarlo ahora, a ver qué tal. Pero ya perdió su impacto Watch Dogs. Sí, es correcto. A ver, no tenéis ninguna fe, joder. Ubisoft tiene un as en la manga. Es un juego de piratas. Cuando sale, va a salvar Ubisoft. Porque va a vender como Mario Kart 8. Va a vender no, 50 Gaspar. Millones de copias. No, o incluso más. No. Va a salvar Ubisoft. El juego de piratas va a rasgar. Ubi tiene todavía la bala de Rainbow Six. Ya lo mató con los dos últimos que funcionó bien. El juego de funcionó bastante bien en los eSports también. Y creo que de ellos están o van a sacar un free to play competitivo tipo Call of Duty, que es X Defiant, y también les puede funcionar. No, Oscar, eso no suele funcionar a casi nadie. Joder, se mueren de 50 triunfa uno. ¿Y tú qué sabes? Ubisoft está agafada, se va a pegar la hostia, joder. Ubisoft está destinada a que alguien la compre. Es lo que llevan queriendo 5 años. De todos modos, creo que este mes lanzan el Prince of Persia de Lost Crown, que bueno, es un juego de perfil medio, ¿vale? No es tampoco un lanzamiento. Yo creo que va a funcionar bien. Sí, es un juego que tiene buena pinta, la verdad. A mí me tiene bastante buena pinta. Y poco más, la verdad es que no iba a decir una cosa que se me ha ido el puto santo al cielo, pero no, seguramente no sería nada especialmente relevante. Así que nada, lo siento, Milo. Y cambiamos de tercio y vamos a hablar de Creative Assembly, porque esta semana un responsable de Sega ha anunciado que el estudio volverá a centrarse exclusivamente en los juegos de estrategia. Como sabéis, Creative Assembly estaba, digamos, creciendo como estudio y estaba desarrollando un videojuego que se canceló, que se llamaba Hyenas. Y bueno, el juego, pues lo dicho, no llegó a salir, se canceló porque Sega consideró que no tenía la calidad que ellos esperaban. Y el responsable de Sega comentó lo siguiente. Decía, cada estudio tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, pero los vientos favorables del periodo inicial COVID-19, junto con el fuerte rendimiento de cada juego, nos hizo adoptar una estrategia de acelerar más, incluso en áreas en las que estos estudios no habían intentado crecer. Sin embargo, a algunos de estos estudios les salió bien y a otros no, así que hemos decidido volver a centrarnos en las fortalezas de cada estudio. Para decirlo de forma clara, Creative Assembly es buena haciendo juegos offline en el género de los juegos de estrategia en tiempo real, pero aceptaron el reto de desarrollar Hyenas, un juego online en el género de los shooters en primera persona. Aunque el juego en sí mismo era bueno, decidimos cancelar el desarrollo de Hyenas porque pensábamos que no alcanzaría el nivel de calidad para satisfacer a nuestros usuarios, como consideramos si podríamos operarlo como juego competitivo online durante un largo periodo de tiempo. Bueno, lo que viene diciendo es eso. No pensaban que el juego diera para una larguísima campaña de juego online y todo esto, para hacer temporadas y tal, y decidieron cancelarlo. Y bueno, esto tuvo repercusiones, porque Creative Assembly tuvo que efectuar despidos, y es una compañía que no está acostumbrada a eso precisamente. Comentaban ellos mismos en su comunicado oficial que para ellos era devastador, porque en la propia filosofía de la empresa, desde su creación, era la de la gente primero, ¿no? Y la verdad es que fue un gran palo para la compañía. Y bueno, lo que sabemos es que Creative Assembly va a seguir haciendo lo que mejor se le da a partir de ahora, que es precisamente pues los videojuegos de estrategia. Y bueno, también es lo que se dice, el error, yo diría, no es tanto de Creative Assembly, sino de Sega, que quiso que el estudio creciera más rápido de lo que debería crecer, ¿no? Y ese fue el gran problema. Bueno, ese... Perdón. Ese y que se han metido también en un GAS, ¿no? Un Game as a Service, con el Hyenas. Es un juego que requiere mucho desarrollo, requiere mucho testeo, requiere muchas historias y tal. Y bueno, hay dos temas aquí. Primero, Creative Assembly no tenía experiencia haciendo este tipo de juegos, ¿no? Que son juegos que ya digo, es que son como extraterrestres dentro del mundo del videojuego, porque tienen una idiosincrasia muy, muy... es concretísimo lo que necesitas para hacer esos juegos en cuanto a cómo tiene que ser el diseño del juego, las microtransacciones, que todo fluya de una forma, etcétera. yo creo que en cierto modo es un poco injusto con Creative Assembly decirles, no, vosotros volved a la estrategia que no sabéis, ¿no? Porque no les han mandado un reto normal. Fijaos con Alien Isolation, hicieron un tremendo jugazo, ¿no? Eso iba a decir yo, que también son buenos haciendo juegos de terror con Aliens. Yo, esas declaraciones son el último clavo en el ataúd de cualquier cosa que tenga que ver con Alien y con Creative. Ah, eso sí. Eso sí. Gaspar. A ver, yo quería comentar... Hostia, ya me jodería a mí que Sega me cancelase un juego con la cantidad de mierda que lanza Sega cada 2 o 3 años. Porque... Es verdad, Sega tiene sus estudios, momentos dulces, pero tiene otros estudios que sacan una cantidad de brofeas comunal, ¿eh? Ya, pero yo creo que Sega aquí... Hostia, con Alien Isolation le dio la oportunidad y demostró que sabía salirse de su rango, hacer cosas chulas, y le diga, mira, te lo cancelo porque creo que no da el nivel. Hostia, lo tiene cuadrado, ¿eh? Pero yo creo que Sega aplicó un concepto económico que se llama coste de oportunidad. Sí, es decir, coste de oportunidad. Entonces una cosa, mientras haces esta cosa, no puedes hacer otra cosa distinta. Entonces equilibran, dice, ¿qué nos podría beneficiar más de cara al futuro? ¿Lo que estás haciendo ahora o lo que podrías hacer si dejas de hacer esto? Y supongo que han pensado así. Sí, ya está, o sea, ellos piensan mejor que hagan lo que saben hacer o lo que potencialmente puede tener más éxito y que dejen esto ya para otro momento, sí. Si es que ese momento llega. Pensad también que un producto como ese, como el Llenas, son juegos que requieren un soporte continuo durante años. Sí, es verdad. Y pues... tendrías al equipo, a mitad del equipo, porque no es el equipo completo, pero tendrías a una gran parte del equipo trabajando en ese juego cuando no sabes si le vas a sacar rentabilidad o ellos preveían que no. Entonces por eso dijeron, no, vosotros estrategia, que es lo que nos da pasta, es lo que sabéis hacer, y ya está. Es una putada. Y con respecto a lo de Alien, quería decir que, bueno, es que ahí lo de Alien ya es que ni depende tanto de Sega o de Creative Assembly, bueno, depende más de Sega, pero es del hecho de que de quién tiene los derechos de Alien para hacer videojuegos actualmente, ¿no? Porque, actualmente yo creo que su licencia, Sega perdió la licencia de Alien. Es que, por ejemplo, en el 21, Focus Interactive sacó un juego de Alien. Sí. Entonces, no lo sé. Claro, es una putada, porque, joder, un Alien Isolation 2 sería genial, pero yo veo muy difícil que eso pase en el corto plazo, ¿eh? Me da la impresión. A ver, hay una noticia, lo que pasa es que es una noticia que yo la cogería con pinzas de hace algunos meses. Porque son estas noticias que saca alguien porque es un rumor o y tal y cual. Y al parecer Disney... tenía cierto interés en que se lanzase un juego de Alien para revitalizar la saga, es decir, ellos van a lanzar una serie de Alien, una nueva película, entonces querían un poco, pues, marketing puro, ¿vale? Vas a hacer un juego, película y serie. Y al parecer tenían mucho interés en recuperar el estilo de Alien Isolation. No significa eso que hiciese un Alien Isolation 2, sino que querían algo de ese perfil, ¿vale? Juego de terror, primera persona, etc. ¿Qué pasa? Eso, pues, evidentemente son rumores que no tienen por qué llegar a absolutamente nada, ¿no? Y, joder, es que Alien Isolation salió hace 9 años, ¿eh? Va a cumplir 10 años. Es increíble. O sea, es increíble, pero es sí, que es ya tiene 10 años, tío. El tiempo al final pasa, que flipas. Total. Así que yo pierdo la esperanza. A mí me parece una obra maestra, pero yo ya lo doy por perdido eso. Hombre, si Romulus lo peta mucho... Y la serie, si ya, lo peta mucho, a lo mejor se lo plantearían. Sí, a lo mejor se lo plantearían, pero a lo mejor ni sería Creative Assembly ni serían el Isolation. Vete a saber. David, ¿qué juego dices que tiene 10 años? Si la Play 2 tiene 10 años, joder, salió hace 10 años la Play 2 aún. Joder, ¿qué dices tú de 10 años? Alien Isolation. Sí, creo que te dejas 10 años por el camino, ¿eh? Pero bueno. Estás muy equivocado, ¿eh? La Play 2 salió hace 10 añitos aún, ¿no? Joder. Y, y los 80 fueron hace 20 años. Claro, ah, no, joder. A ver, yo recuerdo jugar el Terranigma hace, joder, un par de. Sí. El otro día, el mes pasado lo jugaste. Claro, pues ah, no, joder. Estáis colgados, 10 años el Insulation, pero de qué más. Y vamos a hablar de los Game Awards, que ya sabéis que van a ser próximamente, ya queda poquito, el 7 de diciembre, es la semana que viene. Y al parecer, bueno, le hicieron una entrevista a Geoff Keighley, el que todo el mundo llama Doritos, el jefe de los Game Awards, el que montó todo este tinglado. Y bueno, le preguntaban sobre cuántos anuncios iban a haber, iba a haber en este, en estos nuevos Game Awards, porque esto creo que era un tema de preguntas de los fans, ¿no? Y el tío comentó algo interesante, que es que ya no me voy a utilizar la palabra World Premiere antes del anuncio de un juego, porque él se ha dado cuenta, como muchos de nosotros, que esa palabra está devaluada. Oye, queda cringe son ahora cosas... verlo, el tema ese. Vaya. No, y no vaya solo eso, sino que es que a veces pone World Premiere y a lo mejor es una cosa que ya se conocía, o a lo mejor es un DLC, o a lo mejor es cosas así, y todo el impacto vaya que tenía en sus inicios World Premiere se perdió. Sinceramente, Jorge, creo que todos aquí somos gente letrada, gente con estudios. Sabemos perfectamente lo que significa World Premiere. ¿Vale? Es muy fácil. O sea, World Premiere es algo que se enseña por primera vez a todo el puto mundo. Mira qué fácil. Facilísimo. Entonces, si no cumples con ese estándar, pues me toque los cojones. No empieces a decir, no, es que a lo mejor no es... A ver, es un tema conceptual, no es de todo cierto. Pues tío, pues entonces no es un World Premiere. No, ¿a qué coño premier viene contar esta historia? Es una soplapollez de este señor que yo, de verdad, lo siento, no trago este tío. No lo trago. Pues... Me parece una especie de toque de atención que él mismo se ha dado o que le han dado. Porque efectivamente, World Premiere es muy claro, bueno, lo que es. Es un... Ha reculado. A ver, es que no tenía gracia. Pero esperad, que no. Tenía gracia que ponga World Premiere cuando dos días antes te lo han filtrado y ya lo ha visto todo. Bueno, eso es otra cosa. Bueno, eso pero eso ya no es culpa diferente de ellos. Eso ya no es culpa de ellos. Es culpa de cada compañía, ¿no? Que no protege bien sus datos, por así decirlo. Pero bueno, en cualquier caso, la otra cosa que comentó es que, bueno, no sé si os acordáis que el año pasado hubo varios espontáneos. Entre ellos, cuando dieron el premio de juego del año a Elden Ring, apareció un chaval y se puso a decir su mierda directamente en el micrófono. Bueno, pues ha comentado que este año reforzan la seguridad para que eso no vuelva a pasar, ¿no? Porque la verdad es que... A ver, yo me imagino, sobre todo, me imagino a esta gente que venía de Japón para recoger su premio y que querían decir unas palabras y de repente se encuentran un tío random que les ha cogido el micrófono y se ha puesto a decir lo que le dio la gana, ¿no? Y nadie hace nada. Entonces es bastante duro. Y luego, otra cosa que fue polémica, y ya con esto cerramos esta noticia, es que uno de los nominados a mejor juego indie es Dave the Diver, que sí, es un juego pixel art, es un juego así desenfadado y muy original, pero no es un juego indie. Es un juego que hizo una empresa que pertenece a Nexon, que tiene más de 3.200 empleados. Es decir... ¿Por qué está nominado juego indie? Y el tipo salió del paso como diciendo que, bueno, los juegos indie para algunas personas son una cosa, para otras son otras, y es, no, Geoff Keighley, los cojones. Los juegos indie son de compañías independientes. Total. Especialmente pequeñas compañías. No, digo yo. Tal. Sí, tío, exacto. Pero es que esta pertenece a Nexon, que es una compañía gigantesca. Es una corporación. Se dedica a comprar compañías. A ver, son los falsos juegos indie, ya sabéis. Los falsos, sí, pero es que indie. Esto es bastante terrible. Lo que pasa es que yo... Mira, yo la teoría que tengo, chicos, ¿sabéis qué es? Que ellos... Yo de verdad creo que no lo miraron. No se miraron de quién era y dijeron, va, este se ve así y debe ser un indie. Venga, lo metemos en indies. Y ya está. Y que la cagaron. Sinceramente lo creo así, ¿eh? Creo que la cagaron y ya está. Pues ni que metan Mario Wonder entonces, que es 2D también, joder. Y es indie. Hombre, también, Mario, ¿no? Mario, la saga Mario en general de indie no tiene nada. Mario precisamente es fácil de identificar. Hostia, pero es un juego 2D, David. Es un pero indie. Bueno, yo qué sé. Yo por ejemplo, Patapon o Journey en su momento. Pues, ya, lo que pasa es que... Sinceramente... No es lo no es que no son juegos indie. Pero tú imagínate ahora que llega Dave the Diver, gana la categoría indie estando Sea of Stars, Dredge, Blasphemous 2, etcétera. ¿Cómo se sentirá la gente de esos estudios? Porque, a ver, ganar un Game Award os puede parecer, pero es una gilipollez porque es un premio de Chichinabo. Sí y no. Porque me explico. El que gana, luego se lo quiere comprar todo Dios. Es un marketing brutal para el juego. Entonces, claro, eso es una putada, no ganarlo. Y que se lo lleve una macrocorporación china, ¿no? No estoy seguro, pero No sé si sabéis, hace unos días estuvo lo de votar a tus juegos favoritos del año en Steam, en diferentes categorías. Sí, los Steam Awards. Y yo creo recordar que el Dave the Diver estaba en la categoría de indie. No, no es así porque no existe esa categoría en esos premios, Oscar. En Steam lo que existen son cómo categorizas tú a los juegos. Juego que me ha marcado este año. Juego que no sí, sé, son, ser, son sí, en ese plan ser. los premios. Entonces puedes escoger realmente el que quieras. Incluso puedes escoger juegos que salieron hace años, no de este año. Sí, pero no en todas las categorías. Hay una específica para eso. Para el... No, para el juego Ongoing Game o algo así. Sí, Ongoing Game. No. Pero puedes escogerlo en cualquier categoría. Yo puedo coger Half-Life 2 y ponerlo en todas si quiero. Lo que pasa... Porque los premios Steam no son los premios a los juegos que han salido ese año. Son los premios a los juegos que más han gustado ese año. Independientemente del juego que sea. Por supuesto, hay que votar a todas las categorías. Todos. A ver, yo todos los años voto Civil 5 con un par de categorías mínimo. Ahí lo tienes. Es un juego eterno. Está ahí siempre. Yo voté Apex Legends. Pero yo voté para conseguir la insignia, nada más. Has caído, Oscar, en la trampa. Bueno, y nos vamos con las noticias de los oyentes, que el otro día lo comenté y bueno, hemos recibido un par de mensajes, así que muchas gracias a los que habéis escrito para mantener esta sección viva. Y tenemos una noticia de Adrián Alcorta que nos dice lo siguiente. Dice, buenas Jorge, escuchando el último programa y para mantener algo viva esta sección, te envío esta pequeña nota. No es una noticia en sí, pero me suena que David no lo ha comentado durante el análisis de Blasphemous 2. Si lo ha hecho, pido disculpas. Y dice, se trata del trabajo de documentación que se ha llevado a cabo durante la producción y creación de Blasphemous, tanto del primer título como del segundo. Desde el inicio, el equipo de The Game Kitchen tomó la decisión de grabarse entre bambalinas cómo era el proceso de desarrollo del juego, mostrándonos los tejemanejes que puede haber con los deadlines, la elección del publisher, los presupuestos y un largo etcétera. Como resultado de esto, publicaron el documental Landing Blasphemous, de unos 60 minutos de duración y que trata del desarrollo del primer Blasphemous. Pero la cosa no queda ahí. Actualmente siguen publicando videodocumentales en formato píldora de 10 minutos con el nombre de Behind Blasphemous 2, Dev Diaries, cada uno con una temática diferente. En estos vídeos es interesante ver cómo, además de comentar los desafíos de crear Blasphemous 2, son capaces de expandir el lore un poco más. La explicación del nombre de Sierpes, uno de los jefes del juego, la manera en que se han nutrido de la arquitectura de Sevilla para algunos de sus escenarios, los retos de animación del penitente con sus nuevas armas, la instrumentación a la hora de componer la banda sonora. Ambos documentales son bastante interesantes de ver, ya que en ellos podemos ver al equipo de Game Kitchen contándonos de primera mano cómo ha sido y está siendo su experiencia con la creación de videojuegos. Por lo que creo que es interesante tanto si eres fan de Blasphemous como si no. Sin más, me despido. Un abrazo a todos. Nos manda las fuentes de los vídeos y os las voy a pasar por el Discord, ¿vale? Para que podáis acceder a ellos y los busquéis, pero si no, nada, buscáis Landing Blasphemous en YouTube o Behind Blasphemous 2 y encontraréis estos vídeos, ¿vale? Así que muchas gracias, Adrián, por esta noticia. No sé si queréis comentar algo. Yo quiero comentar una cosa, Adrián, un poco seria, ¿vale? Me voy a poner serio. Efectivamente, yo esto no lo comenté en análisis porque desconocía la existencia de los vídeos. Me parece muy interesante. Desconocía completamente que hubiesen lanzado este tipo de reportajes sobre el desarrollo de Blasphemous 1 y 2. Pero, joder, es que esta aportación la veo más quizás para la sección Solo y No Solde. Ahí no sé. Yo ahí creo que... Un momento, bueno, aquí hay conflicto. Nació legal ahí, no sé. A ver, yo tengo que decir, David, que tienes razón. Un momento, ¿la jurisdicción de David a dónde llega? De hecho, hoy mandé, y al hilo de lo que va a ir la segunda intervención de estas noticias de los oyentes, ¿vale? Hoy mandé un mensaje de vuelta a un oyente que nos mandó una noticia Y era más una curiosidad que una noticia, ¿no? Y entonces yo le comenté, bueno, es que esto igual es más para el Solstice of Sol, ¿no? La voy a leer yo, era muy extensa, pero solo voy a coger un fragmento. Te está quitando David de trabajo, ¿eh? Esto huele a conflicto de intereses. Pero las competencias no están bien definidas aquí, ¿eh? A ver, no. Lo que quiero es aprovechar esta ocasión un poco para volver a explicar a los oyentes la diferencia, ¿vale? Porque a lo mejor no hemos sido claros. Y bueno, la diferencia es la siguiente. Las noticias de los oyentes son noticias reales que encontráis por ahí, que a lo mejor nosotros no las traemos al programa porque se nos han pasado o porque tenemos muy poco espacio para las noticias, entonces hay que elegir, y que vosotros nos mandáis un poco para darles valor, ¿no? Y obviamente tienen que ser noticias más o menos actuales, tienen que ser con una fuente para que podamos ver la realidad de la noticia. Y con un comentario de vuestra elección, un pequeño comentario con vuestras preguntas, con vuestra propia opinión, etc. Y la otra cosa es la sección del Solstice of Sol. Que la sección del Solstice of Sol abarca mucho más. Son curiosidades, son cosas buenas que te ha pasado, cosas malas que te ha pasado y relacionadas con el mundo de los videojuegos, ¿no? Entonces, ese tipo de curiosidades y de comentarios y de cosas así, es mejor que se lo mandéis a David. ¿Cómo es la dirección, David? Bueno, la dirección te la digo ahora mismo, ¿vale? Sí. Mi correo para el programa es Bonoman Complejo Landa @gmail.com. Bonoman Complejo Landa @gmail.com. Muy bien, te diré después más veces. Y sí, Óscar, dime. Jorge, gracias a tu aclaración me acabo de dar cuenta que tengo un sol yo. Ah, sí. Vale, pues uno que yo os comenté. Luego que si no, estamos aquí infringiendo la normativa sí. 4B de Complejo. Tiene que ver con el lore del programa. Bueno, pues ya lo sabéis. Quedará para la, no te olvides, Óscar, quedará para la sección del Sol Cino Sol. Y bueno, vamos a leer esta segunda intervención, ¿vale? Que como digo, era más para el Sol Cino Sol, pero vamos a leer un trocito. Era muy extensa, así que he cogido un trocito que me ha hecho gracia y lo he traído, ¿vale? Porque nuestro oyente Antonio Fernández se ha dedicado a preguntarle cosas al chat GPT sobre Complejo Landa. Y aquí nos va a venir un durísimo, durísimo comentario de la máquina acerca de Gaspar. Atentos. Pero durísimo para los demás. Efectivamente. Dice, Gaspar, con su mente creativa y sus predicciones acertadas en el mundo de los videojuegos, era verdaderamente el más talentoso del Complejo Landa. A pesar de sus evidentes habilidades, sus compañeros siempre le rebajaban y menospreciaban. Movidos por la envidia la incapacidad de reconocer su genialidad. Sin embargo, el tiempo demostraría que el Complejo Landa no podía existir sin Gaspar. Sus ideas audaces, su capacidad para anticipar las tendencias de la industria de los videojuegos eran insustituibles. Eventualmente, sus predicciones se volverían realidad una y otra vez, y sus compañeros tendrían que admitir su error y reconocer la importancia de Gaspar. Gaspar, el rey indiscutible, no solo de los trolls en el mundo de los videojuegos, superaría las burlas y la negligencia de sus compañeros. Su sabiduría e imaginación triunfarían y el Complejo Landa se daría cuenta de que su éxito y relevancia dependían en gran medida de él. Durísimas declaraciones del chat. ¡Bravo! Tías, macho. ¡Bravo! Muy, muy ¡bravo! Duro. ¡Bravo! Sí, señor. Además está bien relatado. Ha dicho verdades como puños. Verdades como puños. Está toda la razón, es verdad. O sea que Gaspar es el amigo de las máquinas, ¿eh? Las máquinas le dan la razón a Gaspar, increíble. O sea, que eres el catalizador del Armageddon. El día es John Connor, pero a la inversa. Toda la vida es por culpa de Gaspar. Gaspar, sí. De apellido Skynet. Es la esperanza de las máquinas, sí. Gaspairnet. Qué bueno, tío. Pues estuvo chulo. Bueno, pues para estas cosas, lo recuerdo, mandáselas a David a Bonoman. ¿Cómo era? Bonoman. Complejolanda @gmail.com. Pero es que, tío, ahora. Complejolanda @gmail.com. Yo le quiero escuchar. Y de todos modos, también podéis contactarme por Twitter si tenéis dudas y esas cosas, ¿vale? En mi Twitter, Bonoman ya me tenéis ahí disponible. Digo, vale. Yo ahora quiero escuchar la crónica de todos los integrantes de Complejo Holanda. Tengo curiosidad por ver qué dicen No te metas en ese mundo, Víctor. El chat GPT lo conozco en profundidad y es un mundo muy peligroso. En serio. Yo odio porque si ponen tu nombre, David, nos dicen cómo vivir. Si ponen tu nombre, se lleva tu alma. Se lleva tu alma y te hace una especie de estudio psicológico preocupante. Sí, sí, sí. Recopila toda tu información. De que te dé un palo del que no te pueda superar. Exactamente, es muy cruel. Puede ser, sí. Oye, yo soy lo único para preguntarle cosas de historia. Es divertido ver cómo contesta cosas. Chicos, hasta aquí la sección de las noticias de los oyentes, que no han sido noticias, exactamente. Han sido Solz y no Solz. Más bien Solz, los dos. Y deciros que si queréis mandaros noticias, no tenéis más que enviarnos un email a jorgecomplejolanda@gmail.com. jorgecomplejolanda, todo junto, @gmail.com. Y eso que os decía antes, es muy fácil, es pues simplemente mandarnos la fuente de la noticia para que sepamos de qué va la cosa, podamos investigar, etcétera. Y si queréis algún comentario de vuestra propia cosecha, con preguntas, con vuestra opinión o lo que sea. Muchas gracias igualmente a todos los que me mandasteis estos mensajes, que son para el Sorcino Sol. Porque así le he podido pisar una semana más la sección a David, que como sabéis es mi mayor ilusión. Así que muchísimas gracias. Y ahora sí, nos podemos ir a la noticia de la semana. No sé cómo decir esto, pero la noticia de la semana es que Rockstar va a anunciar GTA 6. Pero no lo ha anunciado todavía. Dios mío. Vale. No, va a anunciar, no, va a sacar tráiler. A ver, va a sacar tráiler, exacto. Pero bueno, vamos a... El anuncio de la trailer. Palabra anunciar como una cosa amplia que incluye lanzar el tráiler, etcétera, porque el juego ya estaba anunciado. Un momento, vas a entrar en profundidad, Jorge, ahora con esto, pero me hace gracia el concepto de... gente, tenemos algo muy importante que anunciar. No hagáis planes el viernes, ¿vale? Porque vamos a anunciamos que vamos a sacar un tráiler de 3 minutos. No hagáis planes, ¿vale? No, pero espera, realmente el sería martes. El martes. Bueno, el martes, el día martes. Que sea, pero ya me entendéis. Exacto. Es decir, es un puto tráiler, lo vas a ver en cualquier momento. Pero si nos atendemos a una visión general de los videojuegos, ese tráiler es la noticia más importante de los videojuegos de 2023. Exacto, es muy importante. Entonces, bueno, han mostrado una imagen en su Twitter. Además, es la manera de Rockstar de anunciar las cosas, que es un tweet con una imagen y ya está. ¿No? Y han enseñado una imagen en la que pone pues Rockstar Trailer 1, martes 5 de diciembre a las 9 a.m. ET, que en hora española serían las 3 de la tarde, ¿vale? El martes a las 3 de la tarde habrá anuncio de, pues eso, del GTA 6. Así que... ¿Sabéis lo peor de este anuncio? ¿Qué? Ahora vamos a tener GTA 6 hasta el 2040, está en la sopa, tío. Seguramente. Vamos a tener GTA 6 en Play 5, en la futura Play 6, en una 7 si existe, y hasta en una 8 habrá el remaster o remake de este GTA. No veo el problema. All right. Ya está. No, ya iba a decir sobre el tema de GTA 6. Bueno, ya lo hemos comentado y demás con anterioridad. Pero ya el famoso vídeo que se filtró ya hace tiempo, eso no es más que una alfa o una beta. Bueno, seguramente fue una alfa, un prototipo jugable. Lo que quiero decir es que el juego se va a ver que te cagas, seguramente, porque lo hace Rockstar y Rockstar hace juegos que se ven que te cagas habitualmente. El juego va a ser infinito. Yo entiendo que el modelo de negocio que ellos quieren tener es hacerse un GTA V otra vez. Es decir, que la gente esté después jugando online todo el tiempo que quiera, de forma infinita. Y yo supongo que habrá actores potentes invitados a poner voz a los personajes. Porque últimamente, en la saga GTA sí que es, en cierto modo, común que llamen a alguien potente para algún personajillo o lo que sea. Yo imagino que con la pasta que tiene Rockstar, pues habrá que ver qué elenco tiene en este juego, no lo sé. Probablemente el modo online tardará en llegar, Yo creo que tardará en llegar como pasó con el 5. De salida es posible que no, pero bueno, pero a ver, Oscar, porque esto es un tiro en el pie, porque GTA desde hace muchos años es mucho más famoso por el online que por el propio juego en sí. Sí, claro. Sí, que tiene, pero... Tiene que conseguir arrastrar a la gente que está metida en el 5. Exacto. Porque pero si no, no veo... Que la peña se vaya al 6. Eso no, es. No veo a Rockstar descuidando la campaña principal pero por un modo online. Es que nadie está diciendo que descuide la campaña principal. Hombre. Estoy seguro que eso no va a pasar. Teniendo en cuenta los daños que llevan haciendo y los recursos que tienen, es perfectamente compatible que las dos cosas estén a un nivel muy alto. Yo no veo ningún problema. Seguro que para esa gente que se va a echar años jugándolo online, la campaña será como un tutorial para conocer un poco todo lo que rodea el juego y después ya quedarse ahí toda la vida. Yo quiero que en este juego, a ver, porque este tipo de cosas son las que pedimos a Rockstar, yo quiero que el alcantarillado funcione de verdad. Quiero que cada tubería pase exactamente el agua que me voy a beber en la otra punta del mapa. Ojo, y yo quiero que puedas cagar en el juego y que tu mierda viaje por el alcantarillado de verdad y puedas recoger la contraparte. Probablemente el juego tendrá, como anteriores entregas o incluso Red Dead, detalles que ni siquiera habíamos reparado en que eso sería interesante de ver en un videojuego. Sí, tío. Probablemente, porque esta gente son muy, muy detallistas con todo, pero también con cosas absurdas. Total. Tengo ganas de verlo, la verdad. Sí, a ver, hay mucha curiosidad. Yo la verdad es que, bueno, lo comentábamos el otro día, me parece, que yo estaba un poco más en los GTA de antes, porque me gustaba más el tono de los juegos, el tono de, más socarrón, más de coña y tal, que tenían los juegos antes, ¿no? Pero la verdad es que siempre que hay un GTA nuevo o un juego de Rockstar en general, es, bueno, para que todo el mundo se pare, lo mire, lo juegue, si puede, y ya está. Quiero decir, aunque yo no sea muy de GTA de ahora, obviamente es la noticia del año, sin ninguna duda. A ver, el 5 fue bastante más gamberro en ese aspecto que el 4. En el 4 sí que quisieron darle un tono un poco más serio a la historia y a todo eso, a los personajes. Pero sí, pero el 5 lo dices por Trevor. A mí el 5 a veces me recordó a Vice City en misiones estúpidas y, no sé, y ese tipo de cosas. Yo no lo veo tanto, la verdad. Quizá no sea tan loco, pero sí que recuperó un poco el tono respecto a la cuarta entrega. En todo caso, va a vender lo que no está escrito. Y seguro que es tremendo jugazo que nos hace replantearnos nuestra vida. O tal vez no, ¿eh? Y tal vez no y sea la Rockstar de los remasters de la trilogía original de GTA de PlayStation 2 y nos encontremos una sorpresa desagradable. ¿Quién sabe qué sucederá, eh? ¿Quién sabe? Bueno, en todo caso, es momento de irnos con una pequeña pausa antes de volver con Sol Cinosol. Y os recordamos que los que queréis poneros vuestros nicks podéis hacerlo con el prefijo link. Así que vamos con unos segundos musicales, volvemos enseguida con más videojuegos. Thank you. sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate. Tú eres el No Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Grande, programa de radio sobre videojuegos independiente, que como sabéis, podéis descargaros desde nuestras plataformas oficiales. Nos tenéis en iVoox, nos tenéis en iTunes, Apple Podcast se llama ahora, también nos tenéis en Spotify, en Amazon Podcast, nos tenéis en todas partes. Podéis buscar el Complejo Grande y os salen infinitos lugares donde escuchar nuestros programas. Por otra parte, podéis hacerlo también en directo. Cada dos viernes emitimos en la plataforma Twitch. Estamos en el Complejo Grande todo junto en Twitch. Bueno, algún viernes pues nos saltamos por compromisos personales o whatever, pero así funciona el Complejo Grande. Y por otra parte, nos podéis encontrar en redes sociales, @complejolanda para Twitter, el Complejo Grande para Facebook, también estamos en Steam, con el mismo nombre, donde somos mentores, en Xbox, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, en nuestra comunidad de Discord. Y vamos a ver a quién tenemos conectado en este momento con el nick oficial, el prefijo oficial de hoy, que es Link. Tenemos a las siguientes personas. Tenemos a Link Mega 100% Real, no fake. También tenemos a Link Orcafé. Link Orcafé. Bueno, tenemos también a Link Chat Gas Pit. No, Gas Pity. Y tenemos también a Link Edding, que también nos acompaña. Link Edding. Efectivamente. Joder, la gente es muy original en nada, en unos segundos han sido capaces de crear. Bueno, señor David, Solz y no Solz. Bueno, traigo cosillas interesantes. Traigo una noticia que me ha generado bastante ilusión, ¿vale? En este caso, no se trata de comentar la noticia en sí, sino, digamos, lo que puede dar de sí la noticia, porque ya hay ciertos rumores esperanzadores, que además ya hemos comentado muchas veces en el programa. Traigo una reflexión personal que ha acontecido hace aproximadamente un par de semanas. A mi juicio, una reflexión un poco triste, ¿vale? De cómo funciona a veces el fandom de esta industria. Y luego también una aportación de los oyentes, una aportación en este caso que ya tiene un tiempecito, pero que vamos dosificando poquillo a poco según el tiempo del que dispongamos. Así que empezamos con la aportación del oyente, en este caso Antonio Fernández, que no sé si es el mismo que comentó lo del chat GPT de Jorge. No sé si es el mismo Antonio. Igual no es el mismo, o sí, no lo sé. No tengo ni idea. Es posible que sea. Bien, nos dice Antonio lo siguiente. Buenas, Doom. Soy Antonio Fernández y quería recomendarte un juego. Bueno, recomendarnos. Un juego que según Metacritic ni merece que lo toquen con un palo. Se trata de Decay of Logos. Curiosamente, la nota de los usuarios es de 6,7 en Metacritic. Perdón, de usuarios es 6,7. Y en Metacritic es de 2,7. Hay una razón de la que me enteré hoy mismo, y es que salió roto por accidente porque lo publicaron en la tienda de Nintendo por error. Me empieza a sonar esta aportación, por cierto. Cuando lanzaron el verdadero juego, ya nadie quiso probarlo. Lo habían machacado tanto que pocas reviews se encuentran tras el parche. Por suerte, Vandal sí lo hizo cuando debía. Hablando del juego, lo vi por 1,60 euros en la oferta para Switch y vi pantallazos y la descripción. Lo compré sin pensar. Y cuando lo jugué, me enganchó de tal manera que hasta hoy no lo suelto. Llevaré unas 30 horas y siento que apenas acaba de empezar. La historia es la de una chica elfa de pelo blanco que despierta en su aldea y está siendo atacada por unos monstruos que parecen árboles andantes. Solo sobrevive ella tras una dura pelea con uno de los atacantes. Después de esto ve un ciervo sagrado que también ha sobrevivido y se hacen amigos, lo alimenta y desde entonces es su inseparable montura. Comienza el juego con una espada y se tiene que enfrentar a más monstruos. Encuentra mazmorras con secretos ocultos y personajes secundarios a los que debe rescatar. Las armas son un problema desde el principio, se gastan poco, pero cuando encuentres un cofre y ves que la otra es mejor, te ves obligado a abandonar una. Porque claro, ves un cofre y lo tienes que abrir, es el síndrome de Link. Es un gravísimo error en este mundo, si tienes un arma no abras cofres. Llegarás a un punto del mundo donde puedes guardarlas todas y vas a necesitarlas todas. Aquí entra en juego el farmeo. Hay enemigos cada vez más duros y necesitas subir de nivel para poder acabar con ellos. En fin, cuando empiezas a desgranar por qué estás si el mundo te dicen quién es el culpable y piensas, ese es el jefe. Pero poco más adelante te enfrentas a él y descubres que es solo un tutorial camuflado. Ahora ya sabes sobrevivir. Bienvenido a un mundo enorme. Un poco como la meseta de los árboles, de Breath of the Wild. Pero en su estilo. Se inspira, no copia, en Zelda, Dark Souls y Bloodborne. Pero a mi juicio, con su propio estilo. Teniendo en cuenta que es un juego indie y que me pareció ver que dos de los cuatro programadores eran españoles, me rindo ante este prodigio. Ojalá que Limited Run Games saque copias físicas porque merece mucho la pena. Bueno, luego pone Antonio su nombre y poco más, ¿vale? Una gran aportación, pues creo que es perfectamente lo que se busca en esta sección. Pues en este caso Antonio ha probado un juego que por circunstancias X que ya he comentado, pues ha pasado desapercibido, que es The Cave of Logos. Nos ha explicado pues en qué consiste, nos ha explicado qué le ha aportado, por qué lo disfruta y por qué lo recomienda. Así que ahí queda. De que los logos ya tienen su espacio en el complejo gracias a un oyente. Así que bueno, no sé si los demás lo conocéis, lo habéis probado, tenéis intención de probarlo, lo que sea. Podéis hablar. Hombre, a ese precio no perdemos mucho. Ese precio. Pero a ver hasta cuándo estará ese precio. Yo lo he visto en la tienda varias veces, en la tienda de Switch. Y la verdad es que nunca había reparado mucho en él. Yo tampoco, ¿eh? Yo, de hecho, lo único que lo recuerdo de este juego fue por algún tráiler y demás. No lo había probado nunca y, pues no sé, a lo mejor pues es para mirarlo, ¿no? De todos modos, no sé si el juego... Ahora lo estoy viendo, tiene reseñas variadas en Steam. No sé si eso significa que el rendimiento va regular o que el juego no es muy allá. No lo sé, ¿eh? No lo sé, pero bueno, habrá que echar un vistazo. Bueno, pues muchas gracias por tu aportación, Antonio. Ahí queda The Cave of Logos para el que quiera probarlo, ¿vale? Que quiera probarlo, pues si lo tiene. Y no sé el precio al que está ahora, pero tampoco viene a ser un precio muy elevado. En Steam, 20. 20 pavos, hostia. Pues sí, la oferta era muy buena, todo se ha dicho. Pero en fin, ya sabéis que podéis conseguir claves a precios bastante más reducidos, ¿vale? Bien, la siguiente noticia que quiero compartir con vosotros me ha hecho especial ilusión por lo que puede suponer. Más bien, se ha confirmado, digamos, la ruta que va a seguir Capcom con Resident Evil, ¿vale? Y es que, amigos, Yasuhiro Hampo, ¿vale? El que fue, digamos, el director de Resident Evil 4, ha comentado un poquillo cuál es el futuro a corto y largo plazo de la saga en relación, digamos, a los proyectos que se van a lanzar. Y dice lo siguiente. Sí, hasta ahora hemos lanzado 3 remakes y todos han tenido muy buen recibimiento. Ya sabéis, Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake y Resident Evil 4. Resident Evil 2, ahora estoy hablando de memoria, ha vendido desde su lanzamiento en 2019 12 millones de copias. Resident Evil 3 ha vendido 7 millones de copias. Y Resident Evil 4 Remake, que salió hace nada, vamos a decirlo así, ha vendido 5 millones de copias. Cifras francamente buenas. Prosigo. Han tenido un buen procedimiento. Permiten al público actual jugar a estos juegos. Y eso es algo que me satisface como alguien que ama estos títulos antiguos. Estoy deseando que hagamos más. Y añadió, esto ya es una puntualización que ha hecho banda la noticia, que hay que esperar a ver cuáles serán los siguientes en pasar por esta actualización de aspecto y contenidos. Bueno, más allá de esto, que es una una declaración de intenciones más que evidente. O sea, está claro que Capcom quiere seguir por la ruta de los remakes porque le ha funcionado de cojones, de cojones. Claro, yo, mi esperanza que todos conocéis, y ya hay, parece que hay un rumor con cierta presencia, y en este caso los rumores de los Resident Evil suelen ser bastante certeros, cuidado, hay antecedentes ya importantes. Es por supuesto que se lance ese remake deseadísimo de Code Veronica, ¿vale? Ojo, alternativas hay muchísimas, aún quedan muchos remakes por lanzar, que a Resident Evil 0, que a Resident Evil 1, que ya tuvo un remake, pero vamos, yo estoy, vamos, vendería mi alma al diablo jugándome que habrá un remake nuevo de Resident Evil 1, seguro, un segundo remake seguro que aparecerá. También están Resident Evil 5 y 6, que son juegos más prescindibles, pero bueno, también merece quizás la oportunidad de hacer algo más potable, ¿vale? Sobre todo en el caso del 5, el Resident Evil 6 es un juego más moderno, ya que hace un remake del 6 que sería un poquillo más arriesgado. Pero también sería más difícil de hacerlo, David. Me refiero. Más difícil no sería porque... De revitalizar el 6. Quitarle mierda y que sea consistente es más difícil porque el 6 tiene mucha mierda. Yo no creo que sea difícil, Oscar. Se trata de hacer un buen juego. Ya está. No es muy difícil. Realmente no lo veo complicado. Son hacer un buen juego y no esa paja mental que se sacaron de la manga. Cada día me da más puto asco Resident Evil 6. Pero fíjate, de verdad, cada día me da más asco. Pero fíjate, David, pero que sería difícil quitar la mierda y que se sintiera como un Resident Evil 6 remake. Eso es lo que me pero refiero. Pero como dices, David, es una buena oportunidad para deshacer la cagada. Es decir, sí, para por hacer supuesto, un juego de la, pero de la hostia, seguro. En serio, o sea, yo lo veo así. O sea, vamos a hacer Resident Evil 6 que debimos hacer en su día. Yo, esa es un poco la mentalidad, hostia, que aplicaría a Resident Evil 6. Entonces no queréis un remake de Resident Evil 6, queréis que borren el otro y hagan un nuevo Resident Evil. Correcto, claro. Bueno, matizo, yo no quiero un remake de Resident Evil 6, claro. Yo personalmente no lo quiero. Otra cosa es que lo haga Capcom, pero yo no lo quiero. Ahora bien, si lanza un Resident Evil 6 a la altura de las circunstancias, bienvenido sea. Pero sí, Gaspar, tienes razón. Y si es otra mierda, lo comprarás igual, ¿eh? Si es otra mierda, lo comprarás igual. Yo lo compro todo. No nos engañamos. Y por cierto, miedo me da. Sí. El día que se decidan hacer el remake del uno. Porque las comparaciones van a ser muy odiosas, ¿eh? ¿Y por qué van a ser odiosas? A ver, el remake, aparte de que es un clásico, fue tan bueno en su momento. Y en muchos lados se sigue considerando que es el remake perfecto. Sí. Cuando hagan una nueva versión, va a ser complicado, ¿eh? Es que le cambien los gráficos solamente. Si siguen el estilo el estilo de los que han hecho hasta ahora. Vamos van a seguir el estilo, imagino que del 2 en adelante. Vista en tercera persona, perspectiva pegada al hombro del personaje, ya sabes de qué va esto, ¿no? Sí. No tiene por qué salir mal, ¿eh? No tiene por qué salir mal. A ver, es evidente que el remake es un juego muy endiosado y merecidamente porque es una obra maestra, pero no tiene por qué salir mal, Gaspi. Yo tampoco lo veo tan descabellado que salga un buen segundo remake. Y, por cierto, también tenemos ahí, aunque yo aquí lo veo ya un poquillo más difícil porque no son juegos con tanta solera. Incluso no descartemos que puedan tirar por Revelations, ¿no? Pero bueno, eso ya quizás no sería, quizás no sean juegos tan merecedores de un remake, pero nunca se sabe. Pero bueno, en el caso, dime Gaspar. Pues, ¿sabes cuál merece? Tiene que hacer un remake, pero bien completo, de Gaiden, joder, de Game Boy Color. Bueno, pues mira, también sería una buena opción hacer un otro. Ahí sí que tienen chollo, pa. Sí, ahí sí que tienen trabajo, ¿eh? Eso sí que sería un remake de cojones, es verdad. Pero bueno, no sé si están sus planes. El tema es, compañeros, que la gente ha empezado a investigar. Y bueno, parece que Capcom tiene muy en mente Code Veronica, ¿eh? Parece que esta vez puede que sea la buena, ¿eh? Suena a Mitchell. Así que... Bueno, yo no quiero decirlo muy alto, que luego se gafan las cosas, pero yo estoy seguro de que algún día, espero que no sea un día muy lejano, en el horizonte, tendremos un remake de Code Veronica, uno de los mejores Resident Evil de la historia y un juego totalmente vilipendiado y olvidado por Capcom. Y se merece que lo recuperen y que le den el honor que le quitaron. ¿Vale? Se lo merece. Devolverle el honor. Devolverle el honor a Conde Verónica. Devolverle el puto honor. Que por un tema contractual de mierda, Capcom lo dejó de lado. Muy mal, muy mal. Así que, ojito con esto, porque Capcom ya no se corta. Capcom, ¿qué vas a hacer en el futuro? Remakes. ¿Por qué? Porque vende mucho, ya está. Siguiente pregunta. Tío, ya está. Bueno, no, lo comentábamos no antes, pero ahí está el motivo, chicos. Ese es el único motivo. Exactamente. Son sinceros, por lo menos no dan vueltas y se empiezan a meter con rollos conceptuales que nadie entiende. Pero, ¿sabes, David? Hace nada Capcom tuvo ahí una pequeña época de juegos un poco más pequeñitos, tipo, por ejemplo, la cosa esta que hicieron con Ghosts and Goblins, ¿sabes? Ese tipo de cosas y tal. Sí, y, hostia, era su action, creo que era. Sí, pero molaría que hicieran así algunas cosillas tipo con Mega Man, algo, que Mega Man está olvidadísimo, ¿no? O cosas de estilo. He hecho un poco de falta ese tipo de detalles de Capcom, la verdad. Sí, a ver, sí es verdad. Cosillas así. A ver, Capcom lo que pasa es que tiene mucho por donde tirar, ¿eh? Tiene muchísimos recursos por donde tirar. Pero sí, algún jueguillo así, homenaje a los clásicos, con jugabilidad clásica, no estaría de mal, desde luego, ¿eh? Yo supongo que a lo mejor son proyectos a más largo plazo y a lo mejor proyectos que no requieren tanta máquina de marketing por parte de Capcom, pero vamos, yo estoy seguro que tendremos cosillas así a largo plazo, diría. No, seguro, ¿eh? Lo que pasa es que digamos que la prioridad ahora mismo en Capcom es Resident Evil. Eso creo que nadie lo duda hasta ahora, ¿no? Iba a decir, bueno, tener cuidado con lo que pedís de títulos pequeñitos o de clásicos, que es eso. Esta gente es capaz de hacer un contra como hizo Konami en su día, ¿eh? Bueno, no. Yo creo, Gaspi, no pidáis mucho, que luego vienen cosas como el contra ese. Yo creo que el control de calidad de Capcom ha mejorado mucho en los últimos años, ¿eh? Ya no lanzan cosillas de calidad muy discutible, ¿eh? Eso ya quedó atrás. Aparte, otras, que hay que tener en cuenta que Capcom es una compañía de videojuegos y Konami es una compañía de pachinkos. Están en mundos diferentes. Ay, por cierto, quería comentar una cosa, Viz, si me permites un minuto. No. Sí, sí, adelante, por supuesto. Konami acaba de anunciar un nuevo Contra hace poquito, ¿verdad? Ahora. Sí, es correcto. Sale en físico tanto en Play 4, como en Play 5, como creo que en Xbox. Y sale en el formato perfecto. Sale en el formato preferido de Oscar en Switch, que es curioso. Es decir, sale la caja con código. No, sale la caja con código. Vaya. O sea, no tiene ningún puto sentido. Lo sacas en Play 4, en Play 5, en tal. Y en Switch te complicas la vida para hacer una puta caja para meter un código. Es que no tiene sentido. Sácalo directamente. Yo te diría, guau, qué aberración, qué herejía, pero yo ya compré dos cajas con códigos, así que yo soy un gilipollas, yo no puedo decir. O sea, pero es que no tienes. A ver, ya jode que a los meses lo descontinúen y saque. Pero por lo menos haz una tirada inicial con el cartucho, por lo menos. Ten esa dignidad, joder. Es que un disco vale 3 céntimos y un cartucho vale euros. Oscar, hay cartuchos de 1 giga, joder. Me cago en la puta, que no deben valer mucho dinero. Pero vale mucho más que los CDs, tío, que los Blu-rays o que cualquier disco. Bueno, si queréis hablamos del precio de las tarjetas y de los discos. Pero bueno, Gaspi, es una buena punta de lo que hace Konami y lo que hace Capcom. Bien visto, Gaspi. Bien, creo que nadie quiere decir nada más sobre esta esplendorosa noticia sobre el futuro a corto plazo de Capcom, ¿no? Pasemos a la siguiente reflexión. Y por cierto, Gaspar, sigo con Konami, ¿eh? Yo no he terminado con Konami. Y esta es una reflexión sobre la estupidez de la gente. Tengo que decirlo así, ¿eh? La gente es muy tonta. Bien. Hace aproximadamente 2 semanas alguien tuvo la idea de pensar que Silent Hill Remake se había cancelado. ¿Vale? No sabemos muy bien por qué, porque como Clubertín no decía nada, pues no decía nada del juego, y el juego se anunció hace ya prácticamente, no sé si un año, poco le falta para el año, desde luego. Bueno, un año no, este anuncio fue este año realmente el anuncio, ¿no? Y el tema es que alguien preguntó a Clubertín si el juego se había cancelado, y fue, digamos, una afirmación que adquirió cierta presencia. ¿Vale? Es como que de repente la gente dijo, hostia, a ver si se ha cancelado de verdad. Ya ves tú, por alguien que hace una pregunta un poco a destiempo. Blue Martin, ya sabéis, este estudio que está en pleno desarrollo del juego, un estudio que además se ha especializado en proyectos de medio perfil, de terror y demás, experiencias más narrativas que otra cosa, pues respondió de una manera muy gráfica. Puso una especie de gif del personaje del Piratas del Caribe, del señor Johnny Depp, no recuerdo el nombre del pirata, joder, se me ha ido el santo al cielo. ¿Cómo se llama este señor? El personaje de Johnny Depp. Jack Sparrow, efectivamente. Jack Sparrow, donde decía así como que ni de coña, ¿vale? Que esa pregunta no tenía ningún sentido y que el juego sigue en su desarrollo. La reflexión es que, aparte de esto, debo decir que Uber Team dio una respuesta bastante correcta y dijo, mirad, la comunicación respecto al desarrollo del juego no depende de nosotros, es cosa de Konami. Nosotros somos unos asalariados de Konami, hacemos el juego y ya está. Todo el marketing de Silent Hill 2, toda la comunicación respecto a la prensa de Silent Hill 2 es cosa de Konami, no es cosa nuestra. Por lo tanto, si Konami no quiere hablar del juego, es su decisión. Pero mi reflexión es, joder, de verdad, no me entra en la cabeza cómo alguien puede pensar que la falta de información respecto a un juego, que además en esta industria esto pasa de manera muy habitual, o sea, tú enseñas un juego y ese juego, pues a lo mejor hasta que ya se muestra a lo mejor aspectos más jugables, más próximos a su lanzamiento, más tangibles, vamos a dejarlo así, ¿vale? Puede pasar mucho tiempo, lo hemos visto muchas veces, ¿no? No quiere decir nada malo, en absoluto. Simplemente, pues se anunció en su momento y ya está, se anunció en su momento que el desarrollo estaba ahí, que el juego existía, que el proyecto existía y se dejó ese periodo de tiempo. Y de hecho, hace aproximadamente una semana antes respecto a este hecho, el juego ya se podía reservar en Amazon. Ya se podía comprar, ¿vale? Ya se podía comprar. Tú ya puedes comprarlo si quieres. Y de hecho, fue de los juegos más vendidos de Amazon durante bastante tiempo. Entonces, mi reflexión es, pues, esa impaciencia de la gente, esa, a lo mejor, falta de fe en el proyecto, incluso me atrevería a decir, ¿no? La gente desconfía mucho en Uber Team. Mucho, mucho, mucho, mucho. Es como que siempre están al quite. Siempre están al quite por lo que puedan hacer y que estén a la altura del juego original. De hecho, ojalá lo peten, macho. No sé si os acordáis. No sé, perdón, Víctor, ¿qué dijiste? No, digo que ojalá lo peten. Porque es que es verdad. Sí, ojalá lo peten. Yo creo que está metido mucha caña este estudio injustificadamente, porque todavía no han demostrado nada. Quiero decir, no han tenido oportunidad. Correcto. Todavía. Completamente de acuerdo. De hecho, voy a comentar otra cosa que además pasó no mucho tiempo antes respecto a este hecho, Bien, saltó el rumor, no sé muy bien de qué. Puede que alguna tienda lo filtrase o fuese información malinterpretada. El tema es que saltó la noticia de que el juego incluiría una especie de DLC gratuito, ¿vale? Que vendría con el juego original. De una aventura protagonizada por Pyramid Head, ¿vale? Y la gente petó. La gente dijo, hostia, esto es una herejía, Pyramid Head es un personaje que no se puede controlar, es una especie de icono de Silent Hill, es como una especie de leyenda, como el infierno. Ya serían los catedráticos de Silent Hill a decir que todo eso es una puta mierda y que Bluebird Team me das puto asco, ¿vale? Si quieres saber si eso es cierto o no, ¿vale? Y tuve que salir Konami para decir, gente, que esto no es verdad. O sea, no hay ningún DLC de Pyramid Head en desarrollo. Que a lo mejor sí lo había. Y tuvieron que tirarlo atrás, no lo sé. Pero el tema es que la reflexión viene, primero, insisto, la estupidez de la gente, la impaciencia, la no sé, ese deseo de generar un poco de mal ambiente, de discordia o de incertidumbre. Y segundo, lo que comentaba Víctor, creo, honestamente, que hay gente que está deseando que el juego se la pegue para demostrar que tenía razón, que Bluebird Team no estaba a la altura del desarrollo, lo cual me parece terrible, terrible y de ser de una auténtica mala persona, de verdad, de ser muy mala persona, porque efectivamente ellos, el juego no ha salido, por lo tanto no podemos decir nada ni a favor ni en contra, ni a favor ni en contra, hay que esperar y hay que jugarlo y ya está. Beneficio de la duda, ante todo. Así que a mí estas noticias me generan un poco de tristeza, porque es como que es un poco el caldo de cultivo para igual desvirtuar al remake de Silent Hill 2, y eso me resulta incluso preocupante. También os digo, toda esta gente mal pensada, mal encarada, está bien cínica y seguro que serán los primeros en comprar el juego, ¿vale? Perderán el culo por comprarlo, por mucha mierda que echen sobre él. Pero aún así mi reflexión, ¿vale? Es decir, lo de Silent Hill 2 Remake está convirtiendo en una especie de efecto bola de nieve un poquillo desalentador, compañeros. No sé si alguno piensa igual o queréis comentar algo al respecto. Hombre, David, a ver, yo no sé qué estudios están disponibles para hacer juegos de terror, ¿no? Por ahí sí que estén los cuantos tal. Pero es verdad que el estudio este, no ha hecho ningún juego horrible, no ha hecho tampoco ningún juego de notable alto, ¿eh? Pues yo acabo de mirar la lista de juegos que han hecho y, hombre, la mayoría son cosas normalitas con algún detallito como server, que creo que sí, que tiene algo más de fama, pero el resto son juegos muy normalitos. O sea, veo normal que haya gente... A ver, yo les daría la oportunidad, ¿eh? El beneficio de duda hasta siempre. Pero es verdad que puede haber gente que piense, hostia, es que Silent Hill 2 es un juego muy mítico, era un juego muy bueno, y hacer un remake con este estudio que no ha demostrado en 7 o 8 juegos que ha hecho ser un estudio top, pues igual ahí veo normal que haya gente que tenga cierta desconfianza. Igual no los machacaría tampoco, ¿eh? Porque, joder, igual no, pero igual ahora con más fondos, más tiempo y una IP ya hecha, igual sí que dan, pueden dar el toque. Pero es verdad que viendo los juegos que han hecho, no tiene ningún juego que digas tú, hostia, esto es un señor fogazo, ¿sabes? Y que esta gente haga un remake de un juego tan querido, pues es normal que la gente esté con la mosca tras la oreja. Yo lo veo así, ¿eh? A ver, sí, pero es lo que dices tú, Gaspi. Una cosa es que tengas ciertas dudas lícitas, ¿vale? Y otra cosa es que te empeñes en que se la peguen para tener la puta razón, ¿no? Creo que son cosas diferentes. Lubertin es un estudio, Gaspi. A mí Lubertin me ha dado por investigar un poco la empresa, más bien, ¿vale? Y son tíos que tienen muy planificado su modelo de negocio. Ellos han hecho, durante estos años, han hecho juegos de perfil medio, ¿vale? Los conocemos todos, Layers of Fear, Observer, que por cierto, a mí Observer me parece su mejor juego, sin duda alguna, ¿eh? Observer para mí es un juegazo. The Medium, es decir, juegos de perfil medio, con la idea... de un poco mantenerse, de conseguir, digamos, su cuota de mercado, de que la gente los vea como un estudio que hace experiencias de terror de cierta calidad, o sea, que lo que hacen lo hacen bien, consolidarse en ese medio perfil para después dar el paso a los juegos, vamos a decir, triple A, o desarrollos más ambiciosos, ¿no? Entonces ellos consideran que con Silent Hill Remake ya pasan esa fase, ¿vale? Ellos han superado la fase inicial de hacer juegos de perfil medio, les ha ido bien, han conseguido cierto prestigio, han conseguido ventas importantes. Por ejemplo, el juego de Bruja de Blair, también lo analizamos aquí, es un juego que a mí personalmente me gustó mucho, a pesar de sus problemas evidentes. Y digamos que ellos su modelo de negocio lo tienen claro, ¿vale? Saben lo que pueden hacer en todo momento y ahora es como un nuevo desafío. Con todo el apoyo financiero de Konami, porque Konami paga la fiesta, ¿eh? Konami paga la fiesta. Konami aquí paga todo, ¿vale? Entonces, ojo, porque es verdad que los juegos anteriores son juegos, pues eso, insisto, de un perfil intermedio, pero ahora tienen los medios y ahora tienen la capacidad de hacer un juego, pues, de un nivel superior. Con lo cual, ojito, porque no desconfiemos. Estoy pensando ahora, Gaspi, a raíz de Batman. Tú piensas en Rocksteady. Rocksteady, antes de Batman Arkham, hizo juegos, tampoco te voy a decir de medio pelo, ojo, pero hizo juegos de un perfil también más o menos desconocido, y con Arkham hicieron una puta obra maestra de trilogía. Sí. ¿Entiendes? O sea, cuidado con esto porque a veces nos llevamos sorpresas muy agradables. Y no solo eso, no hay que pensar en los primeros juegos de una empresa. La empresa va fichando claro. Gente cuando se va ampliando, y cuanto más famosa es la empresa, pues gente más potente quiere entrar en la misma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Exacto. Al final, toda la gente que está trabajando en videojuegos son profesionales. Tú a Bloober Team, si le dices, tienes que hacerme un arcade de coches estilo Mario Kart, lo hacen, porque saben hacer videojuegos, porque esto es una profesión. No es que simplemente, si haces juegos de terror toda tu puta vida vas a hacer juegos de terror. Entonces, yo estoy con David, es decir, tendrán que lanzar el juego. Tienen un presupuesto determinado, que sé que quiera asumir, entiendo, Konami, que no sé si va a ser mucho o poco y tal. Es gente que conoce el juego por lo que han comentado y demás. Y hombre, no sé, es decir, es un juego de hace bastante tiempo. Yo creo que incluso replicar solo esas mecánicas, pues debe ser relativamente sencillo para gente que son profesionales de hoy en día. Veremos qué sale y ya discutiremos si está bien o no. Correcto. A ver, David, respecto a lo que decías de Rocksteady. A ver, es verdad, que mirando aquí ahora, es verdad, hicieron el Urban Challenge, ese que no se acuerda nadie de él, ¿verdad? El pobriño. Correcto. Oh, es verdad. Pero es que yo creo que Batman en esa época no tenía el mismo impacto que Silent Hill 2 hoy en día, o sea... A ver, ¿cómo? Batman venía de una época de Play 2 y GameCube y tal, y los juegos en ese momento fueron mediocres. O sea, llevábamos sin un juego bueno de Batman, desde la época de Play 1 en adelante no hubo un juego bueno de Batman. Pero es que Batman seguramente tenga más tirón que Silent Hill, por ser Batman. Sí, sí. Batman en videojuegos, desde la época de Super Nintendo y Mega Drive, llevaba sin sacar un juego bueno. Batman es un juego muy infravalorado, pero está muy bien. Correcto, Begins es un juego bastante bueno, Batman Begins. De todos modos, Gaspi, quiero decir, da igual, es Batman. Ya solo por ese hecho de Batman ya tiene un mínimo de interés enfocado en él. Por ser Batman. Sí, pero en esa época dices, ahora me hagas un nuevo juego de Batman. Y piensas, los Batman de GameCube, de Play, lo dices tú, ya está. Pero estás hablando de oídas, macho. Espera, y dicen, hostia, vamos a hacer un remake de San Ingenio. Y dices, no es el mismo impacto en el mundo de los videojuegos. Bueno, pero de todas maneras. Pero bueno, de todas maneras, sí que es verdad que el beneficio de duda lo deben tener siempre. Correcto, es lo que te quiero decir. Independientemente de que tenga interés más o menos, se trata de estos tíos, no eran muy conocidos, hicieron una trilogía, Yo no te digo que tuviese una trilogía de una calidad superlativa, No solo fue un juego puntual, no, fueron tres juegazos. ¿Entiendes? O sea, me refiero, no nos confiemos en, es que estos tíos no han hecho nada. Bueno, pero es que no se trata de lo que han hecho ahora, de lo que han hecho antes, se trata de lo que van a hacer ahora. Entonces, a ver lo que pasa. Ya está, simplemente eso, nada más. Yo solo voy a decir una cosa, que Batman Begins a mí me parece un buen juego y que además tiene, para estos días, tiene un sistema de combate bastante, un poco limitado, pero sospechosamente recuerda mucho al sistema de combate cuerpo a cuerpo de la saga Arkham. Así que, ojo con ese juego, evidentemente hoy en día se ve pochísimo, es un juego de generación PS2, pero a mí me gustó bastante y es un juego bastante bueno. Bueno, pues por mi parte creo que Oscar va a comentar algo en esta sección. Por mi parte yo he terminado con mi aportación, así que Oscar, cuando quieras, salvo que alguien quiera aportar algo más de Silent Hill Remake y demás, que creo que no. Así que Oscar, cuando quieras. Vale, yo voy a aportar un poco de un Solf, que es Solf Lore del programa. Y he de decir que hace un mes estos engendros de Satán me regalaron Gran Turismo 7 por mi cumpleaños y lo he acabado. Ya está, yo me acabo los juegos que me regalan. Y yo también, Y David también, estoy fe. Pues eso, que lo has acabado. Si se puede acabar un juego de este estilo, evidentemente yo el modo online no lo tocaré nunca, pero me he acabado muchas cosas. Cuando tenga una Play 5 quizá lo vuelva a instalar y acabaré por completarlo, no sé si al 100%, pero lo que quiera en ese momento. Pero sí, le he dedicado más de 100 horas, así que lo doy por fin quitado por ahora y ya está, este es el sol, yo me acabo los regalos. Eso me parece una especie de sol y un parece de semiataque hacia el alma mater de este programa, tú verás. Hacia cierta criatura de este programa. No. Te estás metiendo con el sueño de las máquinas, ¿eh? Efectivamente. No, el mejor de Complejo Aranda. Desde aquí decir que yo con la gente que no juega videojuegos, pero que lee muchos foros de videojuegos, no me meto, ¿vale? Gaspar, por alusiones. Bueno, foros de videojuegos. Te toca responder, Gaspar. Ah, perdón, ¿dijo algo de mí, Oscar? Es que lo suelo ignorar. No. Precisamente no. Tantas noches te dijo algo. Son los demás los que están hablando de ti. Yo no te he mencionado en ningún momento. Gaspar, usa las máquinas y silencia a ese hombre. Silencialo. ver, ¿de qué te quejas? El detalle de una caja nueva, no sé, es que no entiendo. Tienes una caja nueva para la no sé qué más pides. No sé. Sí, y tiene un disco dentro, está bien. Está bien, es que... A ver, lo podéis... El tamaño... El juego suelte y metérselo. El tamaño del juego, 140 putos gigas, ¿eh? Al menos la versión de PS4, no sé cómo será en PS5, pero por ahí también será. No sé, con mucho peso. Pero en fin, está bien, ya está. Ese era mi sol. Bueno, pues por mi parte, sección terminada. Gracias a Antonio por su aportación. Ya sabéis, bonomancomplejoholanda@gmail.com. bonomancomplejoholanda@gmail.com. Enviadme vuestras opiniones, sensaciones, experiencias con esta industria, ¿vale? Algún toque personal, ¿de acuerdo? No una simple noticia, que eso ya está, ya se ocupa Jorge perfectamente de ello. Esto más bien son experiencias, ¿vale? Experiencias en esta nuestra industria. Así que poco más, ¿vale? Yo me despido de esta grandiosa sección, si me deja Gaspar. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, vamos a continuar con el análisis del juego de hoy. Hoy traemos una saga que, bueno, siempre que llega, especialmente cuando hablamos de la saga regular al Complejo Landa, significa que han pasado años. Significa que han pasado años porque hoy vamos a hablar de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, un juego que estuvo, pues, 6 años en desarrollo, Oscar. Correcto. Bueno, a ver, entre medias estuvo el remake de Link's Awakening y el remaster de Skyward Sword. Pero bueno, hablamos de la serie regular. Si nos centramos a juegos nuevos, pues sí, bastante tiempo en desarrollo. Hay que decir que es un juego bastante continuista respecto a Breath of the Wild, aunque viene con bastantes novedades. Una secuela directa en cuanto a argumento y personajes. Es un juego en el que, no sé, Nintendo desde hace un tiempo, digamos que se ha molestado mucho en a sus vacas más sagradas, intentar entrarse a nivel de historia, narrativa y personajes, de desarrollarlo bastante. Tú que lo has jugado, Víctor, en profundidad, te habrás dado cuenta de que tiene muchas más cinemáticas de lo habitual, muchos más diálogos de lo habitual, y bueno, se agradece que Nintendo intente ir un poco con los tiempos respecto a sus franquicias más conocidas en este aspecto, ¿no? Sí, cuidar muchísimo la narrativa y los personajes. Dime. Pero Oscar, no solo... Claro, porque hoy en el programa de hoy seguramente haya muchas comparaciones con Breath of the Wild, porque es lo que sí, toca. Claro, es evidente. Pero lo que dices tú con respecto a cinemáticas, diálogos, tal, no solo con respecto a Breath of the Wild, sino en toda la saga Zelda, porque este juego sí, realmente no, en hace... Sí, no, en toda la saga. A ver, hacemos un poco de memoria y recordamos que, por lo que fuera, límites de aquellas consolas o lo que fuera, digamos que Nintendo se preocupaba de dar unas pequeñas pinceladas en cuanto a historia, y después el jugador sobre todo interpretaba lo que estaba viendo, ¿no? Dejaban detalles, a ver, era una manera de contar, sobre todo de aquella época, de contar historias en los videojuegos, pero digamos que en cuanto a narrativa ellos se centraban más en eso, en dejar que el jugador pues fuera el que hilara de manera con lo que estaba viendo en pantalla, hilara un poco todo el tema de la historia. Ahora en Zelda es todo más mascado, por así decirlo. simplemente ellos... A ver, también hay esos detalles, ¿eh? De que algo que ves en el mapa del mundo, pues te puede llevar a dar pie a tú internamente desarrollar un poco de esa historia, ¿no? No sé si me explico, pero claro. Es verdad que es, y es lo más habitual a día de hoy, que todo esto venga mucho más mascadito. Yo no sé si comentar esto, si entra dentro de lo que es spoilers o no spoilers. Hay algunas cosas que voy a intentar no decir, porque sí que es... pero bueno, supongo que no será spoiler porque lo hemos visto en los trailers de videojuego. Pero bueno, a nivel de narrativa solo voy a decir que hay dos partes de la historia, una en el presente y otra ya tal, ¿vale? Así lo dejamos un poco en el aire, pero guiando a quien nos está escuchando, bueno, y bueno, no he jugado Tears of the Kingdom. De todos modos, lo que sí que podemos dejar claro es que esta es una secuela directa de Breath of the Wild. Sí, eso sí, es algo ya... Que ya he dicho. Pero bueno, lo comento para que la gente no se haga lugar equívoco ahora que hemos hablado de cosas del tiempo y tal. No, evidentemente. Pero sí, es secuela directísima. Una vez se ha instaurado la paz después de Breath of the Wild, de los hechos de Breath of the Wild, pues empieza este juego en las mazmorras del castillo de Hyrule. Link y Zelda, bueno, pues se ponen a explorar un poco y pasan cosas y esto pues explota y a partir de ahí se desarrolla la nueva historia. Y como ya digo, pues se han esmerado mucho en desarrollar todo esto en un Zelda. Y la verdad es que yo lo agradezco bastante. A lo largo de la aventura vemos bastantes cosas interesantes y yo creo que es uno de los Zeldas más emotivos que ha hecho Nintendo. Y bueno, pues eso, para finalizar este punto, decir que se han esmerado en contar la historia y en contarla de la manera que mejor ellos creían. Y se agradece. Es un... A ver, a mí es un juego que me ha llegado bastante a la patata. Yo creo que aquí podríamos añadir, Oscar, que el desarrollo del juego, si bien es verdad que, como comentas, tiene puntos en los que la historia es, secuencial, tipo que vamos avanzando en línea recta, sí. Es lineal en ese aspecto, volvemos a repetir la mecánica de los recuerdos, como había en Breath of the Wild, ¿no? Aquí están los recuerdos de Zelda, que vamos a tener que ir recopilándolos y tal. Y para mí... Oscar, no sé qué opinas tú, pero para mí está mejor resuelto en este juego que en el anterior, eso. Sí. A ver, aquí hablar de los recuerdos es algo que iba a dejar para más adelante. En el mapa de la superficie, hay, creo que son 12 glifos, 12 dibujos en el suelo, que los tienes que encontrar en el mapa, como ya digo, y en ellos hay un punto, un charquito de agua que los activas, se eleva una lágrima y cada uno de esos glifos te va a dar un vídeo de la historia de Zelda, por decirlo así. Y tú no los vas a encontrar de manera lineal. Tú vas a un glifo y si no es el glifo que te da el número uno, te puede dar cualquier cosa. Es decir, no vas a ver esa, seguramente nadie lo va a hacer, esa, no ser con guía, esa historia de Zelda no la vas a ver de una manera lineal. Vas a ver fragmentos de ese, digamos, de esa película de la manera que te los encuentres por el mapa. Y evidentemente, a ver, solo son 12, pero probablemente habrá jugado, por ejemplo, tú y yo 100% no hemos visto esa película de Zelda en el mismo orden. No hemos visto esos fragmentos de vídeo en el mismo orden. Y ahí, durante el juego, hay un montón de misiones secundarias o los propios glifos, que es considerado una misión secundaria o un coleccionable, te van a dar también muchísima información sobre lo que ha pasado en Hyrule, tanto desde Breath of the Wild en adelante, como lo que pasa en esa historia de Zelda, y toda esa información al final la vas a conseguir y te va a dar un desarrollo de la historia bastante notable y muy superior a lo que se vio en tanto en Breath of the Wild como como en otras entregas de la saga. Y la verdad es que está muy bien. Es uno de los puntos en los que, digamos, que se ha actualizado, ¿no? Nintendo y Zelda en la manera de contarte lo que pasa en un Zelda. Y además, Oscar, uno de los puntos que había sido un poco criticado en el anterior, si recuerdas, porque era como, es que no me estoy entrando de historia porque cojo los recuerdos aquí, allá y tal. Es decir, incluso si ves los recuerdos descontextualizados en este juego, los entiendes. Aunque hayas visto en diferente orden, los entiendes porque está bien explicado todo el contexto. Es que yo creo que han hecho un gran esfuerzo en eso, en este juego. Sí, es como un puzzle que vas montando. Cada porción del puzzle te da una información, pero es una información concreta que no necesitas las otras partes del puzzle para entender más o menos lo que está pasando. Sí, es cierto. Está muy bien hecho en este aspecto. Pero bueno, pasamos directamente a lo que es la estructura del juego. En el juego volvemos a tener una Nintendo Switch como herramienta clave durante la aventura. En ella tenemos el diario de viaje, donde nos van apareciendo las misiones principales, las misiones secundarias. Bueno, hay varias, hay aventuras, en el juego le llaman aventuras secundarias, misiones secundarias, y después unas pruebas heroicas, que estas pruebas heroicas son también, es todo misiones secundarias. Son pruebas heroicas que 100%, creo recordar, 100% te van a llevar como última instancia en esa misión a un santuario escondido para que entres y lo hagas. Las misiones secundarias per se son básicamente misiones de casi todas, de recadeo, y suelen ser misiones que empiezas cogiéndola al NPC y esa, en ese mismo NPC pues la acabas. Las aventuras secundarias suelen ser un poco más elaboradas y que a lo mejor una te va a llevar a otra y otra te va a llevar a otra y la última te va a unir con la historia principal, va a tener un nexo común con la historia principal casi siempre. Y hay muchísimo contenido. Yo, sinceramente, le dediqué 160 horas al juego y no las completé todas porque es tremendísimo lo que sí. La cantidad de misiones secundarias que hay. Completé sí las pruebas heroicas que te llevan a los santuarios, porque eso sí lo hice todo. Completé la mayoría de aventuras secundarias o creo que todas. Pero estas misiones secundarias, o más bien tareas, no las hice todas, la verdad. Hay muchísimas y joder, algunas a lo mejor están en la zona más perdida del mapa, que viajas una vez cuando estás desbloqueando todo el mapa y después a lo mejor pues no te vuelves a pasar si el juego en su vertiente principal pues no te lo pide. Sí. Y hay contenido ahí para horas y horas y horas. Claro, para muchas personas esto será uno de los mejores puntos del juego, seguramente. El hecho de que les vaya a durar mucho el juego y tal. En mi caso personal, que dispongo de menos tiempo y que salen muchos juegos y tal, esto fue una de las... Para mí, fue lo único malo del juego. ¿Sabes, Oscar? O sea, lo único malo destacable del juego. Tiene tanto contenido de juego que es totalmente abrumador. Es que no puedes hacerlo todo. Le metes muchas horas y sientes que no has hecho nada en el juego. Y claro, sí, es verdad. Eso para alguien como yo, que tiene poco tiempo y que de alguna forma, pues digo, vale, voy a invertir este tiempo en este juego, me lo acabo, luego voy con este otro y tal, te agobia. A mí me ha llegado a agobiar. Pero también puedes disfrutar de Zelda las 30 horas que juegues dedicándotelo solamente a la misión principal. Y no lo haces en 30 horas, Oscar. Te lo digo porque, vamos, estoy en... Puede ser que 30 horas no. ¿Qué pasa? Que si te gusta completar tus videojuegos, pues entonces, y no tienes tiempo para hacerlo, pues puede llegar a frustrarte querer jugar y no poder. O imagínate, seguro que te ha pasado ir directamente, porque las misiones en el mapa te permiten marcarlas, seleccionar la misión que tú quieras, que te aparezca un icono en el mapa. Imagínate que marcas ese icono porque quieres ir ahí. Y hacer rápidamente, tengo media hora para hacer rápidamente esta misión y luego cerrar y irme a dormir. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en el momento en el que te dispones a recorrer ese camino para ir allí, pasan cosas. Eso es. Pasan cosas muy secundarias a veces, pero tú dices, hostia, ya que estoy aquí, voy a hacerlo, porque a lo mejor no vuelvo a pasar por aquí nunca más en todo el poco tiempo que tengo de juego y se me va a escapar esto. Y al final, pues es eso, pasas muchísimo tiempo haciendo tareas en el juego. Hay muchísimas cosas. Sí, que pero no me malinterpretéis, ¿eh? El contenido es bueno. Quiero decir, hombre, misiones secundarias, que algunas son un poco más chorra. Tiene una cosa muy buena, que es que ese tipo de misiones o objetivos secundarios no es como en otros juegos donde te es aquí, ve aquí. No, sino que te dan una descripción vaga de cómo es el la lugar, pista. Lo tienes que encontrar tú. Entonces eso, tienes esa sensación de estoy viviendo mi propia aventura, ¿no? Y tal. Pero, claro, eso requiere tiempo. Entonces, es un poco ese conflicto. El contenido es muy bueno, hay que admitirlo. En este aspecto es exactamente igual a Breath of the Wild. Pero tú y yo no hemos hecho la misma partida, pero vamos, ni de coña, te lo aseguro. Sí, no, seguro. Todo abierto desde el principio. El mapa de la superficie, todo abierto desde el principio. Y puedes empezar por donde tú quieras. Vamos, pues igual que en Breath of the Wild. Ya hablando del tema del mapa, en este aspecto está muy expandido respecto a la entrega anterior, muy expandido, pero muy expandido, porque no solo tenemos el mapa de la superficie, que ya había en Breath of the Wild, sino que tenemos el subsuelo y el cielo. El mapa del cielo es más reducido, son unas islas esparcidas por todo el cielo. A nivel jugable es totalmente diferente, porque evidentemente te tienes que mover entre ellas sin correr, sin caminar, sin ir a caballo, por lo que la exploración, al principio no puedes explorarlo todo, porque te faltan las herramientas, te faltan los medios para moverte por ahí, pero después es una delicia moverte por el cielo gracias a todo lo que has conseguido. Y el subsuelo, que sería el overworld mítico de una gran cantidad de celdas, pues es muy intimidante al principio. Es una zona que accedes por primera vez, te lleva el juego allí por una misión principal y está todo oscuro, completamente oscuro, e intimida muchísimo porque no ves a un paso más adelante de tu personaje. Hay una serie de árboles con su semilla que tienes que activar y cada árbol, por cierto, está conectado a la superficie por un santuario. Es decir, a ver, no conectado físicamente, no podemos acceder desde esa semilla, desde ese árbol al santuario. Pero donde haya un árbol, va a haber un santuario. Donde haya un santuario, va a haber un árbol de esos con semilla. Lo que, evidentemente, te hace la vida mucho más fácil para explorar y conseguir tanto las semillas, que son puntos de luz en ese mapa, que es lo que te ilumina el mapa del subsuelo, y la superficie con los santuarios, y vacilando, y al final es bastante sencillo tanto conseguir como, o sea, los puntos de luz, las semillas esas, esos árboles, como los santuarios arriba. El subsuelo, el overworld de este Zelda es una maravilla. Me parece acojonante, porque al principio entras súper tímido ahí, no exploras mucho porque es un sitio peligrosísimo para el jugador. Pero al final, cuando ya dominas el juego, cuando ya puedes viajar de una manera súper rápida, que luego explicaré, es digamos que esa evolución de ser un mierdecilla en ese mundo desolado y terrible para el jugador y a dominarlo al completo. Y es una sensación, pues, de lo que más me ha gustado de este Zelda, la verdad. Me parece muy bien diseñado. Todos los mapas, tanto superficie como cielo, como subsuelo, pero el subsuelo me ha encantado. Es algo muy diferente muy diferente. Es algo que no existía en Breath of the Wild y que le da un plus a este juego bastante importante. Sí, porque es que además la mejora en lo que es el mapa, porque el mapa es muy parecido al del anterior juego. Al fin y al cabo es el mismo continente, no se llama así, de Hyrule. La misma porción de tierra. Exactamente, ese mismo, pero ahí obviamente han cambiado cosas porque ha habido sucesos, ¿no? Pero la cosa es que para mí uno de los puntos interesantes es que efectivamente, como dice Óscar, sobre papel en realidad son tres mapas distintos, es las conexiones entre ellos. Porque, por ejemplo, ves algo allá arriba y dices, mierda, ¿cómo voy a subir ahí? Y entonces tienes que empezar a trazar un plan y ver cómo lo vas a hacer y tal. Ese tipo de cosas que me gustan. Y también el hecho de que lo que sí que me encontré en este juego, Óscar, es que hay lugares con hostilidades desconocidas. Es decir, cosas que te atacan que dices, ¿qué es esto? Porque, bueno, en Breath of the Wild tú sabías que lo más tocho, Centaleón, te lo encuentras, lo ves de lejos y dices, Pero es que aquí hay ciertas situaciones donde dices, buah, ¿dónde me he metido? Digamos que son alarmas, no debo pasar por ahí, no al menos de momento. Muy desde el principio, en el lago Ilia hay un puente y en el medio del puente hay una cosa con tres cabezas y tú dices, bueno, yo acabo de empezar el juego, no me pienso ni acercar. O guardo partida, o bueno, el juego tiene autoguardado y voy allí solo para ver qué pasa, pero no pienso volver. Solo quiero sentir la sensación de que... ¿Cómo es morir tan terriblemente? Pero sí, digamos que hay una serie de cosas, de puntos en el mapa, que aunque sea todo abarcable desde el principio, pues evidentemente necesitarás horas de juego para poder abarcarlo todo con garantías, porque hay peligros en todos los lados. La superficie en el cielo y sobre todo abajo en el suelo. Bueno, quiero recalcar que, joder... Recalcar que el subsuelo AE pareció una maravilla. Una maravilla para explorar un mundo muy jodido y al final acabas dominando. Me pareció fantástico. Ya dejando un poco de lado el tema del mapa, podemos ir a lo de las mazmorras. Esto es totalmente continuista, evidentemente tienen otro diseño... pero son mazmorras del estilo de Breath of the Wild. Mazmorras más chiquititas que en celdas anteriores. Pero, a ver, yo he de decir que tienen un diseño bastante convincente. No a lo mejor todas, pero sí que tienen... A ver, el nivel respecto a Breath of the Wild lo mantienen de sobra. Si alguien... se sintió decepcionado con aquellas mazmorras, con Tears of the Kingdom probablemente sienta lo mismo, pero bueno, digamos que ahora las mazmorras ya no es un parte de, bueno, sí, sí lo es, pero no tanto, no es el núcleo jugable de un Zelda, ahora es parte del núcleo jugable de un Zelda. Antes era prácticamente lo más importante y a nivel jugable, y ahora pues es una parte más de todo ese mundo. Exploración y mazmorreo. Bueno, también tenemos los santuarios para como en el anterior, para sentir que estamos dentro de una mazmorra, aunque sea evidentemente súper limitados en este aspecto. Pero bueno, también son igual de creativos han sido igual de creativos con estos santuarios. De hecho, hay algunos que son realmente buenos. Realmente buenos. Cada una de estas mazmorras te va a dar un compañero, un habitante de Hyrule que se va a unir a ti, se va a unir a Link para ayudarlo en su odisea, y es otro plus respecto a Breath of the Wild, y la verdad es que ayudan. A ver, en combate, pues sí, te pueden ayudar en momentos clave. Pero evidentemente el peso de todas las peleas las vas a llevar tú con tu personaje. Pero sí, pueden resultar bastante útiles. Pero lo más útil de estos compañeros será su habilidad única. Por ejemplo, Tureli, que es un personaje ave, te da un impulso cuando estás en el aire con la parabela. El personaje que va contigo, que es de la raza Goron, pues... desbloquea, rompe muros, por así decirlo. Digamos que, por ejemplo, estás en una cueva, está toda tapiada con pedruscos, pues no tienes por qué gastar tu espada para romper todo eso, usas al personaje Goron y desbloqueas esas zonas. Y así, bueno, cada uno de los compañeros pues te va a dar una habilidad para tu personaje, y está bien, es un buen añadido. Para que no te sientas tan solo en la aventura. Vuelven los poderes propios de Link, pero no van a ser los mismos, van a ser bastante diferentes. Tenemos la ultramano, que es para coger objetos. Tenemos el tema de combinación, es algo que después voy a desarrollar un poco más, pero vamos, se pueden combinar ciertos objetos para dar algo más poderoso. Tenemos la infiltración, que es un poder en el que, por ejemplo, estás en una cueva o en una casa, le das al poder de infiltración y te va a llevar a la superficie o te va a sacar de la casa. Y esto es algo que leí, o no sé si lo leí o lo escuché en un vídeo, tanto a Onuma como al director del juego, cuando estaban en fase de desarrollo, Tears of the Kingdom, estaban metidos en una de las cuevas y se pensaron, entre ellos pensaron que qué coñazo tener que volver otra vez hacia atrás en la cueva, tener que volver a desandar el camino. ¿Por qué no un poder que te permita, pues haciendo un clic, salir de la cueva sin más dificultad, ¿no? Y a partir de ahí pues se desarrolló el sistema este de infiltración. Y la verdad es que es bastante, está curioso, pero también es bastante efectivo. Y efectivamente te ahorra el tema este de joder, qué coñazo salir ahora de aquí. Y está muy bien, la verdad. A mí me gusta muchísimo ese poder, precisamente, Oscar, porque da a veces situaciones inesperadas. A veces acabas en lugares que dices, guau, estoy aquí. O qué hago, por ejemplo. Va, mira, voy a contar una anécdota. Lo hice en cierto lugar, ¿vale? Que parecía, pues, una. Imagínate, una cueva inhóspita. Ahí en medio de tal. Y aparecí dentro de una casa que no tenía por qué estar ahí. No tenía que estar ahí yo, ¿sabes? Y digo, ¡buah! ¡Qué viaje!, ¿no? No sé, son cosas. A mí me gustó ese detalle. Y también el hecho de que muchas veces el juego te insta a utilizarlo de formas creativas. ¿No? Digamos que te obliga. Hay ciertas misiones que te obligan a usarlo. Y es verdad. Y además, no importa la distancia que haya entre la cueva y la superficie. Puedes recorrer distancias bastante, bastante largas. No desde el subsuelo, no desde el mundo de abajo, pero si la cueva es muy profunda o si la cueva, digamos, justo sales, quieres salir en un punto y el punto es la superficie de el punto más alto de una montaña, vas a salir ahí. Da igual la distancia que haya entre el interior y la superficie. Y la verdad es que está bastante guay. Otro de los poderes es el retroceso, que se va a usar mucho durante la aventura, pero es que además ese da muchísimo juego para el jugador en cuanto a las cosas inimaginables que puedes hacer con eso. Y aún más, pues combinando poderes y la verdad es que está muy guay. Y el último poder, que es un poco más secundario, este no te lo dan en la aventura, tienes que hacer una misión secundaria específica, que es el generador de esquemas, que es algo que después también voy a desarrollar un poquito más. Bueno, de los glifos ya he hablado. Un objeto que es novedad y que es muy importante es la batería. Link lleva una batería en el cinturón de sus herramientas, una batería que puede subgradear. Creo que eran 12 secciones lo máximo, no recuerdo muy bien, 12 o algo así. Es una batería que vamos a mejorar recogiendo zonanio, que es una piedra que está en el subsuelo. Digamos que hay que carvear, bueno, hay que romper piedras para que te suelte este objeto, y algunos enemigos del subsuelo también te lo pueden dar, porque cuando los derrotas, tienen esas piedras, esas rocas a su espalda, y también te sueltan este zonanio. Después este zonanio lo refinamos con un NPC, suena muy trabajoso, pero en realidad no es tanto. Se refina con un NPC y te da cristales de zonanio, y después con estos cristales pues upgradeas la batería. La batería lo que va a hacer es que todo lo que hagas en el juego, todas tus creaciones con este nuevo sistema de crafteo, de creación, pues vaya a tener más vida útil. Por ejemplo, un aparato volador va a volar mucha más distancia con la batería más recargada que sin ella. Y bueno, ya estoy hablando de creación, que es el gran elemento distintivo de Tears of the Kingdom. Y eso, antes de entrar en profundidad todo en el tema de la creación, del crafteo, quería también comentaros el tema de los coleccionables, que hay varios, y da esto, intentar conseguirlo todo son, yo qué sé, 400, 500 horas de juego, es una locura lo de los coleccionables, sobre todo el tema de los colocs, que ya sabéis, se encontraba un coloc, te da una semilla, y con esa semilla en un NPC coloc gigante, pues puedes mejorar los huequitos en tu inventario, más espadas, más escudos, en definitiva eso. Otro sería la voluntad de los sabios, que encuentras sobre todo en cofres, esta voluntad de los sabios te permite mejorar a tus compañeros aumentándole sus poderes. Los emblemas fantasma tienen que ver con las cuevas esparcidas por el mapa, porque hay muchísimas. Tú cuando llegas a un punto del mapa y ves una cueva, primero ves un conejito muy simpático de color celeste, y ese conejito siempre, si lo sigues, siempre te va a llevar a una cueva. En esta cueva, ese conejito, en la zona más profunda de esa cueva, se va a convertir en un monstruo que matas muy fácilmente, y recoges como un copo de nieve, y después, si los tienes todos con esos copos, esto también es una misión secundaria. Todos los coleccionables están a su vez relacionados con misiones secundarias o con tareas secundarias. Una vez consigues todos, tienes acceso a una tienda, y en esa tienda pues podrás desbloquear un traje especial y otras cosillas. Y por último, tenemos los poes. Los poes son como una esencia de alma o una alma. Creo que en el folclore japonés está representado, es parte del folclore japonés, y creo que está representado en varios videojuegos y otro tipo de obras. Y este poe pues también te da acceso a otra tienda en el subsuelo, también a raíz de una misión secundaria, y también ahí podrás conseguir sobre todo armas y armaduras, sets de armaduras. Por ejemplo, creo que el de Ocarina of Time, la versión oscura de Link, creo que se conseguía ahí solo en esa tienda, si no recuerdo mal. Y ya está. Ah, bueno, no, hay también mapas del tesoro. Los mapas del tesoro, cuando los encuentras, pues también te dan pistas, digamos, son otras tareas secundarias, pues para llegar a un punto en el que puedas conseguir también set de armaduras, casco y pantalones, también especiales. Y ahí suelen estar pues versiones de otros juegos de Zelda, como el set de Skyward Sword, el set de Twilight Princess o algo así. Porque hay un montonazo de armaduras. Armaduras que una vez completas el set te pueden dar, digamos, un plus. Por ejemplo, completas el set de la armadura de Ocarina of Time y te da un plus de ataque. Y algunas otras, pues, te da un plus en otra cosa. Por ejemplo, algo que no he dicho, y me viene de perlas decirlo ahora. Hay una armadura que lo que te hace es, digamos, que no lo evita por completo, pero en el subsuelo hay una corrupción, una especie de barro corrosivo que te va matando poco a poco si vas caminando sobre él. A ver, es muy fácil esquivarlo, pero esta armadura, digamos, que mitiga esa corrupción que está entrando en ti al pisar esa zona asquerosa. Y ya como, digamos, como no coleccionable o última tarea así muy secundaria por hacer, es el tema de la fotografía. Y todas las fotografías que haces con la Switch que tiene Link, pues te quedan grabadas en el inventario. Y también, digamos, que hay como un bestiario, una enciclopedia de todo lo que hay, de todo lo que rodea al juego, enemigos, armaduras, armas y otros objetos. A todo le haces una fotografía. Que es muchísimo. Pero muchísimo, ¿eh? No es ilimitado, pero te puedes aburrir. Le haces toda una fotografía y queda registrado el objeto en tu Nintendo Switch. ¿Qué pasa? Que si eres rico, si eres millonario, porque las personas ricas siempre tienen más facilidades para hacerlo todo, si estás podrido, nadas en los billetes, en los biglietti, pues gracias a una misión secundaria, digamos que puedes comprar la mayor parte de esta enciclopedia, de que si te dejas los cuartos, pues te evitas sacar fotografía a todo. Y bueno, para la gente es un pay to win para completar esta enciclopedia. ¿Tú cómo lo ves, Víctor? A ver, yo lo veo razonable, tío. Es que completarla es extraordinariamente complejo. Por no decir que creo que puede haber situaciones, Oscar, en este juego donde ciertas fotos las pierdas para siempre. Es decir, si pasas ciertas cosas en el juego y no ves a ciertos elementos más, no los puedes hacer. Como voces, por ejemplo. Exacto, exacto. Entonces yo entiendo que es para suplir un poco ese tipo de problema, ¿no? Porque, tío, imagínate que no te diste cuenta, llevas un 30% del juego, no te diste cuenta de que esa mecánica existía. Que es muy posible, porque estás tan abrumado con la cantidad de cosas y de repente dices, mierda, yo no puedo completar el juego al 100%. No. Pienso yo, Oscar. Yo he de decir que me dejé los dineros. ¿Qué pasa? Que yo era ultramillonario. ¿Cómo, y eso ¿cómo, hiciste, de... ¿cómo hiciste dinero, Oscar? De hecho, lo tengo hasta en el apartado, aquí en el guión que me he preparado, en el apartado de glitch, tengo apuntado eso, de cómo me hice millonario en Tears of the Kingdom. La verdad es que sí. De los elementos, rayo, fuego y todo eso, no voy a destacar nada, porque es el mismo sistema de Breath of the Wild traído a Tears of the Kingdom. Está exactamente igual. De lo que sí voy a hablar es de lo que dije antes, del tema del crafteo. Para mí, es a nivel jugable, es el gran protagonista de Tears of the Kingdom. Puedes craftear prácticamente todo lo que tú quieras, desde fortalezas hasta vehículos. Yo no sé si alguna vez habéis visto algún tuit o algún vídeo de YouTube con las creaciones de gente, pero alucinante. Es una auténtica locura. Sí, sí. Ya desde el principio, cuando salió cuando salió el juego, o incluso antes de salir, que allá había gente que lo tenía piratilla, ya se veían creaciones de lo más absurda, como un hombre gigante haciendo pis. Es una auténtica locura lo que te da este sistema de crafteo. Oscar, como todo el mundo se podrá imaginar aquí, lo primero que hizo la gente, ¿qué fue? Yo hice un pene. Somos simples. Lo hice un pene y lo subí a Twitter y dije el primero de muchos, es evidente. A ver, la primera vez que el juego te obliga a usar este sistema de creación, tienes que cruzar un río y hay a tu servicio pues troncos de árboles y ventiladores. Forma más efectiva de hacer una balsa que un tronco y dos ventiladores, uno a cada lado en la parte de atrás. A ver, es un pene, pero cruzas el río a la primera, no hay ningún tipo de problema. Si quieres darle algo más de estabilidad, pues le pones un par de troncos más, pero seguirá siendo un pene un poco más gordo. Así que la vida a veces te lleva a hacer esas cosas aunque tú no quieras. Nada, el sistema de creación es una auténtica locura. Yo no tengo la imaginación de un montón de gente que hace cosas ultras. Pero el juego, hasta la gente como yo le da las herramientas perfectas para hacer auténticas locuras o cosas ultra simples que en otro juego no te permite. Por ejemplo, aquí en Tears of the Kingdom vuelve a estar el tema de las atalayas, aunque de manera diferente a Breath of the Wild. Un poquito, al menos lo que consigues llegando al top de la atalaya es un poquito diferente al tema. Bueno, una de ellas estaba dentro de una fortaleza con enemigos muchísimo más gordos de lo que yo podía enfrentarme en ese momento. ¿Qué hice? Pues fui juntando tablas de todos los alrededores, hice como una rampa de más de 20 metros y me subí a ella, bueno, la coloqué y me subí a ella y llegué a la construcción, a la atalaya, sin ningún tipo de combate contra esos enemigos que sí o sí me iban a masacrar en ese momento. Y es una maravilla lo que te permite hacer el juego en este aspecto. Pero para mí, dime. No, claro, es que el tema es que las posibilidades son tan ilimitadas como cuando utilizábamos Just Tools de anterior Zelda. Es decir, tú puedes hacer lo que quieras. Entonces, resuelve el problema como tú te hayas imaginado, ¿no? Esa es la parte buena que tiene este... Bueno, esto es lo mejor que tiene este juego, de hecho. Lo que te permite hacer todas estas creaciones son los artilugios Zonan. Los Zonan es una raza nueva que aparece en la saga. Y bueno, es una raza de tiempos ancestrales, pero sus restos están dispersados por Hyrule. Y estos artilugios, pues los compras con Zonan en una especie de mercados, voy a decirlo, de mercados entre comillas. Los que lo habéis jugado ya sabéis lo que es, y los que lo vais a jugar pues ya lo encontraréis en el mapa. En estos mercados pues es donde compras con Zonanio estas, perdón, con Zonanio no, con objetos que te tiran unos bichos especiales, por así decirlo, y muy fácil de recolectar esta moneda de cambio. Y con esa moneda pues vas a poder conseguir estos objetos para la creación. Lo más útil que puedes hacer es una moto MK1, que ese es el nombre oficioso, y seguramente el nombre oficial que tendrá en el futuro, que son dos ventiladores, el de atrás un poco inclinado para que el manejo sea mejor y no vaya siempre solo hacia arriba, sino que te puedas mover hacia adelante, y un timón en el medio, y cada uno de los ventiladores, uno delante y otro detrás. La moto MK1 es lo mejor que le ha pasado a la saga Zelda en toda su historia, puedo decir. Y es lo que te permite explorar todo el subsuelo sin ningún tipo de temor y nada. Puedes acceder, porque el subsuelo no es plano, tiene un montón de alturas. Y al estar todo oscuro, pues evidentemente va a ser muy jodido llegar a todos los puntos. Sobre todo al principio, cuando tu barra de resistencia es una mierda y apenas puedes moverte... por muros, trepar muros mucha distancia. He de decir también que hay unas semillas de dos tipos, grande y pequeña, que si las tiras al suelo, las tiras en la superficie del subsuelo, pues te van a iluminar una porción pequeña de ese mapa. ¿Qué pasa? Que una semilla de esas la pones en la rueda, en el ventilador delantero de la moto, se la adhieres y eres dios. Ahora, en ese mismo momento, pasas a ser dios en el subsuelo. Todo explorable con una dificultad mínima y es una maravilla. Es una maravilla perderse por ahí y aparcar tu moto, que por cierto, evidentemente, con la moto, Link y cualquier parte del escenario aparecieron memes por todos lados imitando a la mítica escena de Akira, de la película de Akira. Y no sé, me parece la hostia todo lo que han conseguido crear con el sistema de creación. Totalmente. Me parece fantástico. Yo le he sacado el provecho que le puede sacar una persona de imaginación. Una persona normal. Una persona normal, pero para un montón de gente con imaginación y sí, creatividad. Es un sistema brutal, brutalísimo. Y si, no sé, si buscáis un poco por Google, por internet, encontraréis auténticas locuras. Aquí, me fascina todo este tema. Aquí es lo mismo que hablábamos, ¿no? Es decir, este parece un juego hecho para solo vivir en este juego. Porque esas posibilidades son ilimitadas. El problema para mí, Oscar, gente que tiene poco tiempo como yo, es que vas a tiro fijo. Dices, va, sota, caballo y rey, siempre. Porque no te rayas a pensar... Salvo cosas situacionales, muy situacionales, ¿no? Entonces, es un arma de doble filo, ¿no? Eso que quería decir. Pero para gente de... Por ejemplo, para gente que streamea, el Zelda no es solo un juego de acabártelo y ya está. No. Tiene contenido para meses y meses, porque este sistema te lo permite. Seguir creando contenido con digamos... una parte secundaria de Zelda, que no es ni hacer misiones secundarias, ni hacer misiones principales, ni nada. Es simplemente ponerte a crear. Por cierto, hay una misión secundaria en la que... Bueno, una serie de misiones secundarias con un personaje que ya había salido en Breath of the Wild y esa, el final de esa lista de misiones es hacerte tu propia casa. Y ahí pues también te va a dar para unas horas de juego en el que vas a acabar creando la casa de tus sueños en Hyrule. Solo hay un sitio donde la puedas crear, es una plataforma, una meseta en un alto, pero puedes crearla, el juego te da las herramientas para, digamos, crearla de la manera que tú quieras, como yo qué sé. Una casa de cuatro plantas o de tres plantas o una como la que hice yo, que es simplemente una planta pero muy diáfana y muy grande. Y ya he visto gente que se hizo construcciones cuya única forma de entrar en esa casa es mediante la habilidad de infiltración. Nadie te va a robar, pero así te aseguras de que nadie te va a robar. Claro. Bueno, ligando un poco el tema del crafteo con el armamento y los objetos, aquí también es una novedad y está bastante guay, la verdad. Por ejemplo, tener una espada, conseguir un cuerno de centaleón y que esa espada pues duplique o triplique el daño mediante la combinación de objetos. Y es algo que joder, le da mucha vidilla. Ya sabéis que ahora en los Zelda las armas, los escudos, se rompen con el uso. Y no se da como esa sensación de joder, ya que todo esto se rompe, voy a usar toda la mierda más gorda que tenga en el equipamiento para solo usar la mierda y las armas top que pueda crear, pues dejarlas para los bosses finales. Pero ¿qué pasa? Que tú con el objeto adecuado puedes coger una ramita de un árbol de mierda de 2 o 3 de daño y conseguir que esa arma se convierta en algo más tocho y hacer pues 10, 12 o 15 de daño. Y joder, hasta la mierda más absoluta pues te puede servir en cierto momento para salir vivo de cualquier situación. Y dices tú, joder, eso es una ramita de un árbol. Las hay a patadas por todo Irule, me suda la polla perderla, que esto se rompa. ¿Qué pasa? Que esto se vio un poco mitigado, esta sensación de perder tus mejores cosas, porque, a ver, aunque el sistema de crafteo y de combinación es súper complejo, y la verdad es que es bastante, digamos que los de Nintendo salieron bastante satisfactoriamente del tema, porque, joder, es algo que se podía romper por todas partes, pero no se rompió. Eso sí, había durante los primeros meses, yo creo que ahora ya estarán todos solucionados, pero los primeros meses hubo una serie de glitch bastante, bastante majos que digamos que mitigaron esa sensación de perder tus armas poderosas, porque si las voy a duplicar de una manera tan sencilla que me va a durar 2 segundos hacerlo, pues tienes tus mejores armas, tus mejores escudos desde el principio pues ilimitados. Después eso lo cambiaron, pero ¿qué pasa? Que la comunidad siempre se busca las castañas. Nintendo lanza un parche, arregla una cosa, siempre va a aparecer alguien que va a decir, pues mira, esto se puede hacer así, de una manera un poco más enrevesada, pero sale bien. Por ejemplo, desde el subsuelo, a ver, tú puedes conseguir, tú puedes crear globos aerostáticos. Bueno, lo creas. Desde el subsuelo tú vas a subir hasta el techo del mapa del subsuelo, y ahí hay una cueva que se utiliza para el modo historia, pero que nunca vas a pasar por ahí. Es un punto en el que Nintendo nunca se pensó que llegaría a los jugadores, pero se puede llegar con estos artilugios. Y entonces desde ahí coges un arco de múltiples flechas. En ese punto las flechas no se rompen. Las flechas no se gastan. No, ¿cómo era? Las flechas sí se gastan. Ah, vale, ya me acuerdo. Digamos que las flechas se lanzan y llega un punto que caen al suelo. Y en esas flechas combinas el objeto que quieres duplicar y lo duplicas. Porque por arte de magia, cuando llegan al punto en el que se paran, se caen y queda duplicado el objeto. Y como ese es, pues había otros truquillos, otros glitch para duplicar. Es el mismo proceso, pero a lo mejor en otro punto del mapa o otro proceso un poco diferente, que yo a ese ya no llegué, que era creo que saltar con un escudo, hacer combinación de botones, y milagrosamente si solo tenías un objeto de esos que querías duplicar en el inventario, pues se caía al suelo y se duplicaba. Bueno, en fin, que un montón de cosas que los jugadores se hartaron de hacer para hacer tu vida más fantástica. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacía yo? ¿Cómo me hice millonario? El diamante es un juego que te dan en los santuarios, a veces en los cofres que hay en los santuarios, en algunos santuarios. ¿Qué pasa? Que es un objeto que de normal no vas a conseguir mucho en el juego, pero lo duplicas con estos métodos, lo duplicas y vas al tendero, que los tenderos tienen dinero ilimitado, y los vendes. Y así es como te haces ultramillonario en el juego y pues gastar objetos o rupias pues te suda la polla, porque puedes duplicarlo, o podías, no sé. Otro glitch, por ejemplo, era los centaleones son uno de los rivales más temibles. Sí, son tochísimos. En este juego a mí me cuesta más incluso que en... A mí no me costó nada. Había varias maneras de que hacer que el centaleón... El centaleón tiene un ataque que hace onda expansiva y te destroza, te manda a tomar por culo. Vale, pues tú lo encarcelabas en cuatro tablas, o incluso en el primer método le ponías dos baúles y con el generador este de recetas, ya no me acuerdo ni cómo se llama, le guardabas esa combinación y cuando las usas sin tener los objetos delante, te gastan zonanio, bueno, pues se lo ponías delante y el centaleón se quedaba haciendo ese ataque, pero no era efectivo contra el jugador. Por tanto, tú podías matarlo de una manera facilísima. Se quedaba completamente parado haciendo constantemente este ataque que a ti no te hacía nada. Okay. Y así es como los farmeabas. Y teniendo en cuenta que el cuerno de centaleón es el objeto que combinas con armas más poderoso que hay, pues tienes armas súper tochísimas desde el principio, prácticamente. Y eso es un plus. A ver, después había otras maneras de hacerlo, pero yo ahí ya estaba a punto de acabarme el juego, ya no me interesaba tener más de lo que ya tenía. Y joder, pero bueno, el punto es que hubo glitches, los arreglaron, pero es sorprendente que, dado lo complejo del sistema, el juego no se rompiera por muchas más partes. Así que en este aspecto, para mí, chapo para Nintendo por hacer que algo tan complejo como el tema de la fusión de objetos y la creación de otros, pues fuera tan satisfactorio y que saliera tan bien. Sí, desde luego. No, para mí ese es el mayor reto, porque la gente a lo mejor puede decir, bueno, pero eso es un Lego y tal. No, pero es que no es tan sencillo. En un videojuego hacer algo así, que funcione y no se rompa o no sea fácil de romper por los usuarios, es dificilísimo. Porque tú no puedes esperar todo lo que se va a hacer. No puedes esperarlo, entonces tiene que estar hecho a prueba de bombas. Eso requiere muchísimo testeo, muchísimos cambios constantemente. Es difícil de hacer, tío. Y tiene muchísimo mérito. Yo, es el más robusto que yo he visto en ningún videojuego. O de los más robustos, seguramente. Ese es el tema. Y aparte que hacer los glitch son cosas súper rebuscadas, que muchas veces no tenían nada que ver con el sistema. Solo que, de alguna manera, alguien lo descubría. Y se podía hacer, pero es sorprendente. Es sorprendente que esto no se rompiera por todos lados, porque es algo súper... Es absurdamente complejo lo que te da el sistema este. Que, por cierto, por si alguien se lo piensa, si no actualizas el juego, los glitches estos en teoría los puedes seguir utilizando. Así que juegas en modo avión y sin problema. Pero joder, es eso. Que un sistema tan jodidamente complejo pues no haga aguas por todos lados. Sí. Y en este aspecto pues me parece impresionante. Bueno, ya acabando con el análisis, porque se nos va de hora. Todo tema de gráficos, arte y música. Bueno, a ver, gráficamente es bastante tocho para una Switch. Se ve muy bien, tanto en la tele como en modo portátil. Artísticamente es una pasada, es un... Pero bueno, igualmente continuista respecto a Breath of the Wild, pero súper chulo. Los mapas diseñados genialmente, subsuelo y cielo, que son las novedades, son brutales. Y además la exploración es genial, porque digamos que a medida que juegas vas abordando más mapa y vas sintiendo como que lo estás conquistando. Es una sensación bastante, bastante chula. Y a nivel de música, pues bueno, tiene una banda sonora genial, temas míticos y temas nuevos. Y no sé si quieres decir algo. Sí, hay que destacar, Oscar, que este juego hay momentos que sufre. bajas de frames sí. muy tochas, especialmente sí. cuando fabricas, hay veces que construyes y cuando construyes al juego le cuesta muchas veces, Y yo creo que a medida que avanzas en el juego, al juego a veces le cuesta más gestionar todo eso. Digamos que las cargas, que te puede hacer cargas de más a menudo, por así decirlo. Pero bueno, a ver, yo lo puedo pasar por alto. Lo notas, pero a no ser que sea en un combate y se te quede congelado, que a mí nunca me ha pasado un segundo en un momento crítico. No me ha pasado tampoco. Pero sí, notas que, a ver, esto va a tener, Switch 2 va a tener una versión mejorada de Tears of the Kingdom probablemente. Les entra porque, muy bien. Porque es un juego muy tocho, muy tocho. Tienes tres mapas que mover, gráficamente para consola, como digo, es bastante potentorro. Y joder, a veces gestionar eso le cuesta un poco a la máquina. Tema de arte, pues lo mismo. Genial. Artísticamente me parece un juego muy, muy chulo. Y como digo, las zonas nuevas, pues muy, muy bien. A nivel de mazmorras, pues yo entiendo que haya gente que este tipo de mazmorras tan chiquititas, pues no le guste, que prefiere un Zelda centrado sobre todo en este tipo de cosas y no tanto en la exploración, pero bueno, tienen un diseño bastante chulo y bastante sesudo, que es lo importante en una mazmorra. Y luego tema de sonido, bueno, sonido no hay mucho más que decir, lo que sí hay que hablar es del tema del doblaje al español. Nintendo aquí sacándose en la billetera para tanto diálogo y además bien. Por ejemplo, Ganondorf joder, no me sale ahora. Alfonso Vallés. Alfonso Vallés, joder, iba a decir Vicente Vallés. Alfonso Vallés y otras voces bastante notables dentro del panorama de doblaje español. Doblaje muy bueno. Momentos que te llegan la patata y la verdad es que muy bien en este aspecto también. Y a modo de conclusiones, bueno, evidentemente siempre decimos que cada Zelda tiene su cosita, su toque, que le hace único dentro de su propia saga, pero está claro que Tears of the Kingdom tiene varios de estos toques que lo hacen único. A nivel de mapa, a nivel de crafteo, bueno, en fin, cosas de las que ya hemos hablado. Un juego que da para muchísimas horas y si eres completista, pues muchísimas más. Yo creo que es mejor juego que Breath of the Wild, porque tiene todo lo que tenía Breath of the Wild y lo expande en muchas maneras. Y la verdad es que para mí, evidentemente, es uno de los juegos del año y no sé. Me faltan por jugar Diablo 4 y Baldur's Gate para acabar con los grandes de este año, pero de momento Tears of the Kingdom es mi juego favorito de 2023. Y ya está. Pues hasta aquí el análisis de Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Y toca continuar porque nos vamos con la última sección de hoy. En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Y nos vamos con el debate y bueno, hoy es un tema peliagudo, ¿eh? Así que vamos a irnos manos a la obra porque en esta ocasión vamos a hablar de algo que se ha estado comentando bastante durante este año. Durante 2023 hemos visto una avalancha de juegos de una calidad excepcional, más que otros que en otros años pues parecen haber coincidido lanzamientos de todo tipo, secuelas esperadas, remakes, juegos míticos, remakes de juegos míticos, propuestas totalmente nuevas, enorme brillantez en el aspecto de los videojuegos indie también. Por poner algunos ejemplos, hemos tenido títulos como los siguientes: Death Space Remake, Diablo 4, Baldur's Gate 3, Cocoon, Dredge, Super Mario Wonder, The Legend of Zelda 3 of the Kingdom, Resident Evil 4 Remake, Hi-Fi Rush, Street Fighter 6, Sea of Stars, Dig the Diver, Marvel Spider-Man 2, dos juegos de Like a Dragon, que hemos tenido el Ishin y el Gaiden, y muchísimos, muchísimos, muchísimos juegos más. Vale, es una lista bastante grande. Entonces, pregunta al grano y directamente, porque siempre solemos decir que 1998 es el mejor año de la industria de videojuegos, donde salieron Metal Gear Solid, Final Fantasy 8 creo que fue, Ocarina of Time, Half-Life. Vale, pregunta, compañeros, ¿es este 2023 el mejor año de la industria? No. A ver, razone su respuesta, Gaspar. Vale, mira, simplemente voy a decirte lo que salió los 10 primeros de 1998, ¿eh? A ver. El primero es Ocarina of Time, el segundo es Tekken 3, el tercero es Half-Life, Metal Gear Solid, Grim Fandango, Resident Evil 2, Street Fighter Alpha 3, StarCraft, Path of Dragon Saga y Banjo-Kazooie. O sea, eso es insuperable. Punto, o sea, es que son juegos que crearon incluso tendencias. O en algunos casos son las cumbres de sagas míticas. O sea, no es posible igualarlo. Punto. ¿Qué opináis, compañeros? Yo opino que no. No. Pero no es una cuestión, a mi juicio, de cantidad o calidad, porque eso al final se puede discutir. Cuando tiene sus gustos, sus preferencias, y puede considerar un año mejor que otro. Yo quizás voy un poquito más allá. Para mí no puede ser mejor este 2023 que el 98, por ejemplo. Pero es que nunca podrá ser un año que sea mejor que el 98. Porque el contexto es diferente. Éramos niños, éramos impresionables, la industria aún estaba, digamos, en plena maduración con según qué tecnologías. Por ejemplo, en 98 el tema del 3D aplicado a ciertos géneros aún estaba un poco en pañales, y creo que fue un año punto de inflexión, ¿vale? Fue un año donde vimos a la industria pegar un subidón del carajo, ¿no? Y además fuimos partícipes de esa época con nuestra edad y con nuestra capacidad para impresionarnos e ilusionarnos. Entonces, no es solo que en ese año hubiese juegos históricos, influyentes y que creasen escuela. Es que además éramos otras personas diferentes que las que somos a día de hoy. Por lo tanto, para mí eso nunca se podrá superar. Y ojo, porque hay otro año que a mí me parece glorioso, que pasa un poco desapercibido, que es el año 2007. 2007 también fue otro año de la hostia. Tuvimos Halo 3, ojito con Halo 3, Super Mario Galaxy, Bioshock, Assassin's Creed, bueno, el primero podríamos omitirlo, ¿no? Crysis, Mass Effect, ojito, Metroid Prime 3 Corruption, y bueno, el Orange Box, que en este caso es un recopilatorio, Call of Duty 4 Modern Warfare, la explosión de los Call of Duty, y bueno, otros tantos, bueno, The Darkness, otro jugazo del copón, Final Fantasy 12. Y bueno, Okami también salió por ahí. Bueno, en fin, un montón de jugazos del combo. Otro año glorioso. Pero insisto, para mí el 98 es el año. Jorge. Bueno, pues yo creo que a nivel de calidad de los títulos es muy similar, y en cuanto a cantidad de títulos muy potentes. Ya solo por el hecho de Baldur's Gate 3, que yo lo consideraría uno de los mejores juegos de la década. Posiblemente. Es un juego increíble, con unas posibilidades increíbles y tal. Ya solo por ese juego, este año es memorable. Pero hay una cosa, y esto es quitando nostalgia, ¿vale? Porque todos vamos a decir siempre el 98 el mejor, porque hemos vivido esa época tan explosiva y fue un cambio y tal. Pero lo que hace el 98, el año quizá más potente de la historia de los videojuegos o de la historia reciente, es que los juegos que salieron ese año cambiaron la industria. Fue como una especie de punto de giro en la industria del videojuego. de repente salieron varios títulos que lo cambiaron todo y que definieron la industria del videojuego de los años venideros, incluso con muchos resquicios de eso en la industria actual, ¿no? Entonces creo que ya no solo es el hecho de que salgan juegos muy buenos, sino de que a nivel de industria el año implique un avance, y yo creo que 1998 implicó un avance muy grande. Así que creo que se le acerca, ¿eh? Se le acerca mucho, pero el 98 tiene ese punto de ventaja. Óscar. Baldur's Gate salió en el 98. Ese año es el padre de todos los años. Es el año que creó... No creo todo, pero... El año que creó el videojuego moderno. En el 2007 también salió Stalker, ¿eh? Un juego muy querido por aquí. Sí, otro más, ¿eh? Otro de titanes otro, ahí, ¿eh? Cuidado. Otro buen año. Sí, 2000, sí, es un buen año. Yo iba a decir que... a ver, yo lo que creo... Este año ha sido espectacular. Es innegable. O sea, cada mes hemos tenido una cantidad de juegos de una caída extrema que no estamos acostumbrados. Yo creo que se junta el hecho de que, pues eso, en pandemia, pues se retrasaron muchos títulos y acabaron todos aquí, muchos de ellos, ¿no? Pero, claro, ¿cuántos de estos juegos son game changers? Es decir, juegos que han cambiado el devenir de la industria de ahora en adelante. Puede haber varios este año, fácilmente, pero no como en 1998. 1998 hay muchísimos juegos que desde ese juego todo cambió. Metal Gear Solid, Half-Life, Ocarina of Time. O sea, hay muchos juegos que desde este juego todos vamos a aprender de este juego. Y la industria ha cambiado desde aquí. Entonces, es lo que lo convierte en el año tan especial que ha sido. Más que el hecho de que los juegos fueran muy disfrutables por nosotros los jugadores. Es el hecho de que esos juegos son el siguiente paso en la evolución del videojuego. Y claro, cada vez es más difícil ver esto, ¿no? Este año yo creo que hay alguno. Seguramente Baldur's Gate haya enseñado un poco sobre cómo hacer RPGs ambiciosos, pero ya estamos hilando fino, ¿no? Y habrá algún juego más, ¿no? Me refiero. Pero os dais cuenta, ¿verdad? Que ya no es ese tema de... Hostia, desde este juego cambia todo. Breath of the Wild, cuando salió, fue uno de esos juegos, un game changer. Es cada vez más difícil verlos, pero siguen saliendo, por supuesto que sí, ¿eh? Bueno, en todo caso, tengo más cosas aquí para preguntaros. Vamos a ver, ¿dónde situaríais el 2023 en la historia? Porque ya hemos hablado antes de 2007 también y tal. ¿Cómo lo catalogáis vosotros? Ya que no es el mejor año de la industria del videojuego, ¿cómo lo catalogáis? Hay que hacer un ejercicio de memoria bastante importante. Sí. No, a ver, yo creo que es evidente. Estamos haciendo esta pregunta, sí, es porque si estamos intentando comparar 2003 con el 98, es evidente que consideramos 2003 como un año buenísimo, de los mejores 2003. Dentro del mundo de los videojuegos. Perdón, 2023, dentro del mundo de los videojuegos. Así que es evidente que lo creemos que, o al menos yo creo que es uno de los mejores años, o mínimo. Sí, sí. Desde luego. No sé, sí, yo... estoy un poco con Oscar. A nivel personal, quizás mi opinión sea un poco más alejándome de mis preferencias y de la falta aún de experiencia con según qué juegos, ¿no? Porque hay juegos de 2023 que aún no he catado. Y por lo tanto me falta ese factor de la experiencia. Pero sí, desde un punto de vista... Mirando desde el exterior, desde el prisma de lo que puede suponer el catálogo de 2023, pues sí, es un año francamente bueno, la verdad, eso nadie lo puede negar. Jorge. Pues un poco en la línea, es que lo que tiene es que lo que comentabas tú, Víctor, han salido cada mes tal cantidad de juegos fuera de serie, a juegos de altísimo nivel, tantos que es muy difícil haber jugado a, ya no digo todos, sino la mitad de juegos, de grandes juegos que han salido el año, porque además hay un cambio con respecto al 98, que es que los juegos duran mucho y en el 98 no duraban tanto, excepto salvadas excepciones, ¿no? Como un Final Fantasy o como un Zelda, pero ahora todos los juegos duran un montón, por lo menos los AAA, ¿no? Y no te da tiempo a jugarlo todo. Y es que tú miras la lista de juegos que han salido este año y es que no te dan para jugar en un año entero, te da para jugar en muchos. Y sobre todo, eso que digo, la altísima calidad de los títulos. No, o sea, para mí la guinda del pastel, y no lo he jugado todavía, es que en este mismo año saliera el ansiado DLC de Cyberpunk, ¿no? Si ya todo lo que teníamos ya era bastante tocho, un nuevo Mario que rompe un poquito moldes, el Baldur's, el Spider-Man, el Zelda, si ya teníamos todo eso, aún encima el DLC de Cyberpunk, que son horas de juego, ¿no? Una nueva aventura. O sea, es que es tremendo este año. Pero hay una cosa, ya sin irnos a los superlanzamientos de este año, 2023 ha tenido secundarios de lujo. Este año ha salido un Octopath Traveler 2 o un Fire Emblem, sí, o muchos otros de este estilo, que ahora mismo no nos estamos dando cuenta, que joder, que no solo es los más top, sino un fondo ahí de catálogo bestial de, en 2023. Sí, es que ha sido demasiado Oscar. Y los juegos independientes también, como el Sea of Stars o como el Cocoon, por ejemplo, que también, o sea, juegos de altísimo nivel, incluso en la escena independiente. Es que, incluso hasta final del año, Alan Wake 2, Mario Wonder, o sea, fijaos, todo el año lleno, es un año lleno. Cada mes había algo tocho, o varias cosas tochas al mismo tiempo. Brutal, ¿eh? No se puede abarcar tanto tampoco. Así que, no se puede, amigos, el año que viene va a ser una mierda. yo seguramente, en si el fondo y egoístamente espero que el año que viene no sea tan tocho para que me dé tiempo a pasarme algunos juegos de este año todavía. Sí. No, y tendremos que hacer varios programas en plan juegos que quedaron en el tintero. Sí, de recuperar juegos. Programas dedicados a que cada uno analice uno porque han sido muchos juegos los que quedan en el tintero en 2023. Sí, desde luego. Seguro. Bueno, en cuanto al tema del tiempo versus lanzamiento, que es un tema que sacamos aquí y cerraremos con esto y tal. Más o menos como lo habéis visto a nivel personal este año, porque claro, ha sido abrumador, ¿no? Cada mes pues había cosas interesantes, ¿no? Y pues nos gustan varios géneros a todos y, hombre, ves que salen todas estas cosas. ¿Cómo más o menos lo fuisteis llevando? ¿Cómo os fuisteis organizando? Pues iba a la tienda a comprar un juego y lo jugaba si podía. No sé, podía. Yo tengo el problema... de que a veces se me olvida un poquillo lo que salió en enero. Bueno, sé que es lo de Dead Space, por ejemplo. Dead Space Remake. Sí, Hogwarts Legacy. Ya es un punto de inflexión. Sí. Pero claro, cuando empiezan a salir juegos tipo Zelda, que yo en Zelda Tears of the Kingdom ya adelanto que jugué el prólogo porque es que el juego me abrumó tanto que me dije a mí mismo que no podía jugarlo en ese momento. Intentaré jugarlo en estas vacaciones de Navidad, que tengo un par de semanas de vacaciones, intentaré acabarlo en esas fechas. Pero cuando empiezan a llegar juegos, insisto, que te demandan más horas y más horas, ya para mí se acabó un poquillo el seguir el ritmo. Me siento un poco frustrado, la verdad, un poco frustrado porque tengo la sensación de que he perdido un poquillo de capacidad para estar al día de los lanzamientos. Me resulta un poco frustrante, sinceramente. Sí. Me pasa como a ti, David. O sea, yo ahora cuando un juego dura más de 20 horas, yo me lo tengo que pensar mucho para jugarlo. No, aunque me apetezca jugarlo, porque significa que solo voy a jugar ese juego ese año. Correcto. Básicamente. Ese es el tema. Entonces, siento que no estoy en la pomada. No sé si me entendéis. Sí, pero bueno, yo creo que ese sentimiento lo puede tener casi todo el mundo, salvo las personas que se dediquen más a jugar y tal. Me refiero que... imagínate, streamers o youtubers famosos que se dedican casi todo su tiempo a eso, porque realmente es que no es posible. Si tienes un trabajo, trabajas 8 horas, no puedes acabarte todo lo que ha habido este año. Pero claro, es que este año es un año excepcional. El año pasado, pues más o menos sí que más o menos ibas, ¿no? Digo yo, es un poco el tema. En mi caso particular, pues la verdad, yo lo he tenido un poco como tú, David. Yo además, pues compro bastantes juegos, me interesa jugar también de novedad y verme un poco abrumado por la situación de que no llego a todo. Muchos de los juegos los he empezado, me he echado 20 horas, ha salido otra cosa y he dicho, como tengo ganas de jugarlo ahora, ¿no? Porque es que aún encima, yo creo que las redes sociales hoy promueven un poco el tema de lo que decías tú, David, estar en la pomada. Es decir, sale el juego y todo el mundo está hablando de ese juego y entonces dices, joder, pues tengo ganas de jugarlo, ¿no? Y tal. Y es un poco el tema, es un poco el tema. Entonces, yo me uno un poco a la tendencia de arrastrar unos cuantos juegos para el año que viene. No me queda más remedio y me cago unos cuantos este año. El año que viene van a salir más, Víctor. Sí, pero el calendario no parece tan apretado como este. Este estaba muy apretado ya, se veía venir desde el año pasado, que iba a estar muy apretado, ¿eh? Yo de este año tengo juegos precintados que no he podido tocar. Hasta tal punto de que a final de año no he comprado... En los últimos dos o tres meses no he comprado ninguna novedad. Tengo pendientes el Red Dead de Switch, que lo quiero. Tengo pendiente de Super Mario Wonder, que lo quiero. Tengo pendiente de Super Mario RPG, que lo quiero. Y probablemente alguno más que se me esté escapando ahora mismo. Pero es que a mí, yo como vosotros, estoy un poco saturado. Sí, pero tú es que salen tiempo, demasiadas cosas jugar interesantes en espacios muy cortos de tiempo. Sí, y es jodido. Tienes más tiempo para jugar que nosotros. Y eso para ti es un punto a tu favor, me refiero. Pero yo tengo más tiempo para jugar porque me lo busco, pero yo tengo que ir a trabajar igual. Ya, pero fíjate que... Me lo busco de dormir un poco menos o bastante menos. No pero sé. Independientemente de eso, incluso a Oscar le abruma la cantidad de sí, juegos joder, que hay. No me da tiempo para todo, aunque juegue más que vosotros no me da tiempo para abarcarlo todo. Y es una putada. ¿Y tú, Gaspar, cómo te organizas? ¿O cómo te has organizado este año? Espera, Gaspar está muteado, me parece. Creo que está muteado. A ver, intento no mirar mucho la estantería porque veo todo lo que está precintado y me asusto. Es más, no he comprado Super Mario RPG simplemente porque he dicho... Hostia, ¿para qué lo voy a comprar? Va a ir a la estantería. Pues cuidado, o sea, ese juego precisamente... Es que no estoy ahora mismo... O sea... Mira, ahora mismo mis planes son jugar, meterle la Scarlet Nexus, perdón, y el Fire Emblem, el último Fire Emblem que salió. Imagínate dónde estoy en la lista. El Scarlet, que deja esa mierda, sí. Deja esa mierda. Luego el Fire Emblem que no lo he jugado todavía, ¿eh? Pero Gaspi, el Super Mario RPG precisamente es un juego que se puede terminar, bueno... relativamente rápido, entre comillas, ¿eh? Entre comillas. No es el típico JRPG que te puede durar 200 horas, precisamente. Es una pequeña excepción. Para mí es el juego perfecto, porque si juegas 2 horas, avanzas seguro. Te recompensa. Y ya es un hándicap positivo en estos momentos. Pero bueno, claro, evidentemente hay que echarle horas también. Por supuesto. Son muchos juegos y acumulo. Lo único consuelo que tengo el año que viene es que se acabará el ciclo de Play 4 y ya no compraremos juegos de Play 4, así que iré terminando los dos acumulados. Pero luego saldrá el Switch 2. No lo digas ya, tanto. Hostia, pues ahora hay que comprar el Switch 2 también. Correcto, así funciona. No sé yo qué decirte. Así funciona la industria. Bueno, en todo caso, hasta aquí el año 2023 está a punto de acabar. Estamos a 2 de diciembre, cuando son la 1 y 22 minutos de la madrugada de la Península Española, mientras hacemos este programa en directo. Y... ya estamos finalizando el mes, de modo que, bueno, ya nos libramos de 2023 en ese aspecto, pero queda mucho por jugar. Así que, sin más, nos vamos a la última sección de hoy, nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues ha sido un análisis de Oscars, de un juego que tiene pues una calidad fuera de toda duda, que yo no he dicho nada, me he limitado a escuchar por una sencilla razón, porque mi bagaje con Tears of the Kingdom es muy reducido, con lo cual lo que pudiese decir al respecto sería estúpido y superficial. Entonces prefiero callarme y escuchar. Espero, insisto, jugarlo estas semanas de vacaciones de Navidad, a ver si puedo terminarlo. No echarlo 200 horas, pero por lo menos terminarlo. Y iba a hacer un comentario polémico sobre este Zelda y el anterior, pero no tengo cojones a hacerlo. No me gusta, no tengo cojones, así que no voy a decir nada. ahora tiraste la piedra y escondiste la mano a la vez ahora. Ya, pues efectivamente, pero es que no tengo cojones a decirlo. Vale. Quería rajar de las mazmorras. Nintendo fans. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Eso rayaje, ya rajé en su momento y rajé a gusto. Y de hecho me has dado un disgusto bastante grande. Pero bueno, me lo esperaba, ¿eh? Me lo esperaba. Pero no voy a decir nada porque no tengo huevos. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido en mi programa de hoy? He aprendido que me da muchísima pereza el nuevo Zelda. Ya me dio pereza el primero, terminaron el tramo final, me pareció eterno, y este me da aún más pereza. A ver, imagino que algún día sí, me pondré y acabaré tirando para adelante con él, ¿no? Pero va a esperar su tiempo. No tengo ninguna prisa con él. Señor Oscar, ¿qué has aprendido? Bueno, yo he aprendido que 2023 ha estado bien. Aún no acaba, le queda un mes, pero a nivel videojuegil ha estado bien. Y que todavía tengo muchos juegos pendientes de este año. Bastantes pendientes, de hecho. Y que, como decía Víctor antes, egoísticamente. Esperemos que 2024 sea un año más ligero en cuanto a lanzamientos y que nos permitan seguir acabando los de 2023. Ya está. Señor Jorge, ¿qué has aprendido? Pues yo he aprendido que una reflexión, ¿no? Que la verdad es que es duro cuando por fin eres adulto y te puedes comprar tus juegos, no tener tiempo para jugar. Y bueno, creo que la fórmula está un poco en lo que dice Oscar, pero hay que compatibilizarla con la salud. Entonces, a ver, la verdad es que toda esta situación me ha dado ganas de continuar con el Mario, que lo jugué unas cuantas fases y lo tenía ahí parado. Así que eso es lo que he aprendido hoy, que tengo que jugar al Mario y que hay que sacar tiempo para jugar de donde se pueda. De donde se pueda, efectivamente. Señor Oscar, por el foro, ¿qué han estado comentando en complejoanda.forodes.org? ¿Qué han aprendido en el día de hoy en nuestro foro oficial? Muy bien, vamos a ello. HF Ceramic dice: dejo mi que he aprendido hoy. He aprendido que Rockstar ha jodido muy fuerte a Geoff sacando el tráiler de GTA 6 el martes. Ya no solo es que opaque su gala, es que ya no podrá usar la táctica del a ver si sacan el tráiler en su gala para enseñar a miles de ilusos y se traguen su gala. Pero lo que realmente he aprendido y me ha dejado patidifuso han sido las verdades que ha soltado ChatGTP sobre Gaspar. Está claro que cuando la IA someta a los humanos, usará a Gaspar como líder para esclavizarnos. Un auténtico estrole. Lo primero que hará será ilegalizar a los metroidos. Ah, y 2023, mucho mejor año que 1998. ¿Tiene 1998 Gollum y Rise of Kong? Pues eso, 1998 no puede ni competir con 2023. Saludos y muy buen fin de semana. Hablando de Geoff creo que publicó un tweet sobre el anuncio de Rockstar de su vídeo del martes con una imagen de Game Awards. Creo que eso fue un mail que mandaron a los que estén suscritos al tema. Mail. En plan de, acaban de anunciar esto, chavales, Game Awards. Sí. Pero sí, es marcarse tanto. Claro, la impresión daba que quedaba muy feo que usara trailer ajeno a la gala para promocionar a su propia gala. Ese es lo que se está discutiendo en Twitter. Me parece que ese señor tiene mucho ego. A ver, pues, seguro, pero ese ego se le saca punto a todo, Quiere pesarlo, simplemente. Sí, se rió del cadáver del E3. Sí, eso es imperdonable. ¿Algo más, Oscar? Bueno. Sí, seguimos. Sakura CC8 dice: buenas noches, vamos dejando nuestro aprendizaje del día. Hemos aprendido que GTA 6 va a iniciar una nueva dinastía poligeneracional, que Dios sabe cuánto durará. Skynet reconoce a Gaspar como un ser superior, así que en el futuro nos va a aniquilar ejércitos de G1000 hechos a imagen y semejanza. Que Tears of the Kingdom demuestra que si le das poder de creación a la humanidad, las construcciones fálicas van a ser pioneras en la carrera del arte, y que no deja de ser un gusto poder escuchar un nuevo programa del complejo en directo. Muchas gracias, chicos, y que pasen buen fin de semana. Quiero decir, a raíz de esto, que la humanidad ya lo hace, sino cuántas cantidades de obeliscos hay hay en el mundo construidos por el hombre, porque un obelisco es un pene, le faltan las pelotillas, pero es un pene al fin y al cabo. Y terminamos con Tipo Duro, que dice: hoy he aprendido que Nintendo rara vez le falla cuando se trata de sus IPs más icónicas. Y Tears of the Kingdom no ha sido una excepción. Que 2023 ha sido un gran año, pero que 1998 es el año. Y que las iniciales de ChatGPT quizás signifiquen Gaspar Pur Troll. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Señor Jorge. Señor Jorge, por Discord. Pues por Discord tenemos a Link or Café. Dice: yo hoy he aprendido que hay que aprender a quién mandar los solds, a quién mandar los solds y a quién las noticias, que después de 1000 años aún no sabemos. Que a mí, Tears of the Kingdom no me entra, pero encantado de que haya tenido tanto éxito. David Marqueño dice: he aprendido que todos acumulamos juegos en la estantería. Bendita edad de oro estamos viviendo, pero ojalá se frene un poco. Gran análisis, Oscar Sotti. Y Link Zelda Mega 100% real, no fake, dice: yo he aprendido que una vez que sabemos la fecha del tráiler de GTA 6, ahora cuando me entran los miedos a la que se puede liar, saldrá en 2025 o más tarde. Requerirá conexión permanente incluso para el modo historia. ¿Habrá modo historia o solo GTA Online? ¿En dónde meterán las misiones del GTA Online, donde meterán misiones de modo historia? La pueden liar muy gorda. Ahora, yo os he jodido el finde. Y este es el último. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayáis pasado de maravilla. Yo, para finalizar, he aprendido que los obeliscos son penes. Hasta aquí, Complejo Holanda. Nos vemos. Que tengáis muy buen inicio de diciembre. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos en marzo. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas. 夢を追って傷ついて、嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた。 I love you もろくに言わない、口下手で武器よ。なのに、なのにどうしてさよならは言えたの。ダメだね。